Algún día empezaremos bien esta introducción, os lo prometo. Bueno, entramos en un bucle y os digo que si me preguntáis si estamos ante el mejor disco de la historia del hardcore, os diría que sí. Estaba sonando Chromax, Edge of Quarrel, We Gonna Know. Es el tema con el que iniciamos el anterior programa, nuestra andadura de las ondas. Pero no hemos tenido tiempo a hacer la cuña. Y la cuña J no es eso que haces en Baqueira con tus esquís. La cuña que nos requiere el programa es un corte musical que hará de introducción siempre. Y así no tendremos estos silencios incómodos por culpa del software y demás que estamos padeciendo de momento los dos primeros programas. ¿Cómo estás, Jota? Cuéntame. Pues muy bien, JM. Antes que nada, ya que hemos empezado con Chromax otra vez, sé que nuestros queridos oyentes, Sí, de esto quería hablarte. es cosa, no, es un tema que me has comentado y ciertamente me preocupa, son de la vieja escuela del hardcore. Y a un comentario mío sobre la canción que dije que enhorabuena, queridos oyentes, lo retiro. O sea, tiene el mayor inicio, el inicio más potente del hardcore que he conocido. Bueno, Estábamos aquí bailando la JM, la verdad, y sí, tocando la no, batería. es cierto, tú la batería, yo estaba con las quintas, Hombre, que tenemos 10 sabes que es oyentes, fácil. 3, 4, no va a ser que nos perdamos porque yo diga que no me gusta la canción, ¿no? Con lo cual es un temazo. No seas modesto, a mí me está hablando ya de tres dígitos de Ah, dientes. perfecto. Ahí es donde estamos. Pues hoy, musicalmente, nos iremos 3 horas y media en coche más al norte, cogeremos, no sé, un V8, ¿te parece bien? Un Dodge Challenger y nos vamos hasta Boston, la ciudad irlandesa en Norteamérica, la ciudad más irlandesa que no sea Irlanda, yo creo que incluso más que Dublín, si pasas un poco por allí, y nos vamos al Hardcore de Boston, que es una referencia musical. Siempre se suele decir que musicalmente está por encima de la escena neoyorquina, pero les falta lo que es un poquito la puesta en escena, que también ha sido, pues por eso se dice que suele ser más auténtico, más true. Y esto es un poco el devenir musical que nos espera, insisto, a expensas de hacer la cuña introductora del programa que nos permita estar por encima de estos problemas técnicos que has querido. Soy JM, pasa algo, o hay un silencio, o no entra el tema, y esto ha sido un poco desesperante. Bueno, ¿cómo ha ido la quincena? No te he visto, no tengo ni idea de tu vida, ¿qué tal? Realmente no tengo nada que explicar, ¿no? Pero yo creo que tú tienes historias muy potentes. ¿Qué te han ocurrido en Figueras? Me ha llegado, ¿eh? No, te digo quién me lo ha dicho, pero Yo vengo muy cansado. Vengo muy cansado porque lo Figueres, ahora te explico también. Porque te voy a explicar lo que puedo explicarte aquí en un micrófono. Pero vengo muy cansado porque vengo del registro civil. Y tú sabes lo que pasa con los abogados en el registro civil, ¿no? se me ocurren varias cosas. Pues es como esa película de Asterix, los de pruebas, ¿no? Es ese mundo funcionarial, esa banalidad del mal que yo creo que retrató muy bien Hannah Arendt para Eichmann en Jerusalén. Pues esa banalidad del mal se sigue presente en los funcionarios de hoy en día, en el registro civil. Y bueno, ya sabes que hay que dar un formulario en una planta, ir a otra planta, que te sellen esto, te sellen lo otro. Y me he sentido como Mariano José de Larra, me han dado ganas de escribir "Vuelva usted mañana", porque la realidad es que al final voy a tener que ir otra vez mañana. Yo tengo una anécdota del registro civil de Barcelona bastante curiosa, ¿eh? ¿Tú sabes que los mormones van microfirmando registros civiles? Mormones. Los mormones, Sí. estamos hablando de esta gente de Utah. De Utah, concretamente. Te lo voy a explicar. Yo tenía que hacer unas gestiones de registro civil en Barcelona y un procurador, que no va a decir el nombre, lógicamente, me dijo, yo conozco al registrador. Ahora te oímos, tu preciosa voz. Sí, voz radiofónica. Me dijo, conozco al registrador, si quieres. Vamos, un día te hago la gestión. Entonces, el registrador era un señor con una especie de brazo metálico, como malo de Inspector Gadget. Y entonces me empezó a explicar que los mormones van por el mundo microfilmando los registros, ¿no? Civiles. Y entonces la idea, la oficial, es que ellos quieren simplemente ayudar a la humanidad a nivel genealógico, ¿no? Si tienes alguna duda de tu árbol genealógico, te ayudan. La realidad es que el día del juicio final pasará a la lista. Entonces esto puede parecer un bulo, ¿no? Yo pensaba que está tomando el pelo. Me enseñó contratos del Ayuntamiento de Barcelona con los mormones, donde tiene la delegación en España. Y diríamos que el orden, que era un auténtico caos del registro civil de Barcelona, es gracias a los microfilms que hicieron los mormones. Funcionan gracias a los mormones. Me estás diciendo que si mi experiencia no ha sido todavía peor es gracias a los mormones. Exactamente. Bueno, pues desde aquí agradecer a los mormones su labor en el registro civil. Y no me quiero imaginar cómo sería sin ellos, porque de verdad que es un sufrimiento cada vez que pisamos aquello. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Me visita Figueres? Porque lo que me gusta Pues es que llegue 5 minutos antes al programa y te diga, oye, he estado en Figueres y ahora me ha parecido el Museo Dalí esto, esto y esto, y ahora me preguntes aquí las ondas por esto. Pero no, está bien, tenemos 2 horas para hablar y yo te cuento brevemente, porque creo que incluso se pueden sacar cosas a colación de esta historia. He estado en los juzgados de Figueres ayer, un buen pleito además, un día frío, tramontana, no sé, realmente me recordó un poco a mi tierra natal aquello, ¿eh? Y luego al salir decidí ir al Museo Dalí, que era lo que te estaba contando. Entonces, es el primer museo donde he sentido que no querían que me quedase, o sea, donde la persona que paga la entrada está predispuesta a estar el menor tiempo posible. Estaba leyendo que es el tercer museo con mayor afluencia del Estado español. Es un museo aparte muy pequeño. Realmente es un teatro reconvertido con un par de salas arriba que se han ido agregando. Y no hay ningún tipo de posibilidad de guías. No, uno que hace una visita guiada no es posible. No hay folletos, no hay ni siquiera explicaciones a pie de la obra. Muchas que ni siquiera vienen el nombre y en ninguna tenemos una explicación de lo que es el universo de Dalí. Entonces, teniendo en cuenta que habría unos 300, 500 franceses, otros tres dígitos, como los que te digo que nos escuchan, berreando por ahí grupos escolares, era imposible atender a las obras. Y cuando uno iba, pues había uno de estos señores de la Fundación Dalí con traje y demás, y quería como intercambiar alguna opinión, porque bueno, yo algo de Dalí sé. No, no, no, no, yo no estoy aquí para esto, yo no estoy aquí para esto. Entonces la visita se convierte en una especie de correcalles, ¿eh? Entre adolescentes con acné franceses, o curiosamente eran todos franceses, y te da, o sea, realmente me pregunto si sus profesores incluso llegan a entender algo del universo de Dalí. Me pregunto si llegan ante el cuadro de autorretrato blando con bacon frito y están entendiendo lo que ven, o si saben lo que es los experimentos estereoscópicos de Dalí. O sí, ¿saben lo que es la etapa místico-nuclear de Dalí? Evidentemente no, porque o sea, yo que estoy un poco versado, llego allí y tengo que andar, digamos, ¿no? Recomponiendo piezas del universo de este tipo de Figueres. Si no tienen información estos chavales, si no tiene información la persona que quiere acceder a esta obra. Entonces, a mí me parece interesante en el sentido de que como algo surrealista llega a acabar y se llega a convertir en mainstream, ¿no? Un poco lo que decíamos respecto a Freud, como algo que está destinado a ser sectario, incluso a ser un desvarío singular de una persona, acaba siendo mercantil. Y el propio Dalí, démonos cuenta que era una persona muy mercantilista, o sea, muy, muy mercantilizada, un advenedizo al régimen. Me ha recordado que, si te acuerdas, hace 3 o 4 años, no, o más incluso, ¿eh? No sé si has leído el libro Revelar se vende. Sí, oye, Revelar se vende era un buen libro, ¿no? no, sí, además, sí, el otro día estaba por alguien me preguntó por este libro, sí. Pues esa fue un poco mi experiencia. Yo iba a ver el cuadro de, me gustaba el de que habían adquirido el de Violetas Imperiales. Para mí es el mejor cuadro que hay sobre un conflicto bélico. En serio, o sea, transmite algo brutal, o sea, digamos, es el habitual paisaje de Dalí, ¿no? De Cadaqués, azul, pero sombrío y en primer plano con un teléfono, un auricular sobre el teléfono y unas sardinas ruidas al lado. Y bueno, está hecho en el 1938, yo siempre pensé que aludía a la incomunicación. Luego justo he leído que aludía al fracaso de las nuevas tecnologías. Pero bueno, Dalí realmente reflejaba muy bien ese universo. Y la realidad es que uno, cuando ya ha visto a Gala 10 veces en 10 posturas diferentes y demás, pues acaba un poco cansado de Gala. Y en todo caso, te dejo un último apunte sobre mi visita a Figueres. Me gustaría que los jueces se adhirieran al método paranoico crítico para dictar sentencias. Que no están escritos ya. Yo Eso es lo que te pensaba quería que sí, decir, ¿eh? Yo creo porque que ya parece que lo utilicen, ¿no? en la motivación suya, siempre hablan de método inductivo, deductivo, realmente no hablan de nada, pero sabemos que aluden a esto supuestamente. Pero me gusta porque Dalí dijo, yo tengo un método paranoico crítico para hacer pintura y nadie sabía lo que era. Entonces, Al final se supone que es una asociación sistemática de paranoias y que eso te da una realidad crítica de la vida, ¿no? Bueno, evidentemente es un discurso. Por esto también es otra cosa que tenía que comentar, el poder de los discursos. El poder de los discursos es algo que me apasiona en cuanto al arte vanguardista. Siendo Dalí un artista que yo creo que puede ser, ¿no?, de eterna vanguardia. Yo tenía una antigua compañera, eso que tú llamas novia, Jota, que le gustaba la pintura, pero la pintura un poquito más tradicional, las técnicas pictóricas. De hecho, ella pintaba, creo que sigue pintando. Y cuando íbamos a un museo, yo en aquella época reconozco que era un poco, estaba iniciándome en este mundo. No como ahora, ¿no? Que eres, no como ahora. Eres un experto de... No, pero empiezo a tener un discurso muy potente respecto a esto. Lo estoy viendo, no desconocía tu afición por Dalí, sí. Bueno, no, por Dalí no. O sea, que mi afición es la siguiente. O sea, cuando estábamos en un museo y había una, digamos, un cuadro realista de, no sé, Rembrandt, año, o sea, 1600 y pico, Holanda y demás... Yo veía aquello y decía, joder, qué mérito para una persona como yo que dibuja tan mal hacer esto, y realmente me parece esta proyección, qué mérito todo esto. Pero yo giraba mi cabeza y me iba a las, digamos, a las obras de arte vanguardistas, lo que se llama el arte de vanguardia, porque estaba el poder del discurso detrás. Es decir, esa persona, ese artista, que igual te está vendiendo un lienzo en el cual hay una especie de... Sí, lo voy a decir, se pone colorado, borrones... A ver, el otro día estuve en el MACBA, bueno, había obras evidentemente que pues, uno siempre tiene esa en la cabeza, esto lo podría haber hecho yo. Pero detrás hay un discurso. Hay un discurso que igual sale a colación de la obra, que igual se lo inventa después, o que igual realmente es una motivación. Pero sobre todo hay un discurso también por parte del representante artístico que lo pone ahí. Entonces, para mí, sociológicamente, y aquí te lo dejo, Jota, el apunte sobre Figueres, creo que es... lo más apasionante, porque está fuera de cánones objetivos. A ti y a mí nos puede gustar una determinada música, pero sabemos que lo comercial vende. Es un patrón rítmico, un compás de 4x4, eso vende. Sabemos, evidentemente, eso, pues un cuadro que está bien hecho porque, bueno, refleja una calidad pictórica. Pero, en cambio, tú y yo no tenemos parámetros, o no lo estamos teniendo, para admirar una obra vanguardista, sí que nos expliquen el discurso, sí que nos expliquen lo que quiere decir, que es lo que dota de valor a esa obra. Y por eso ya te digo, a mí me inició esto un poco en Tom Wolfe, ¿no? Y a través de sus artículos, incluso en su último libro, en Bloody Miami, habla también bastante de esto. Y por eso yo cuando iba con mi antigua compañera a estas exposiciones, yo miraba el arte de vanguardia y decía, no, sí, lo importante está aquí. Lo importante es que alguien te diga que esto es arte y que está aquí colgado y todo lo que hay detrás. Así que... Bueno, sí, el siglo XX, ¿no? El siglo de arte del siglo XX es eso, ¿no? Efectivamente. No vuelvas a preguntarme por anécdotas por qué pasa esto. La sopa Campbell, ¿no? Al fin y al cabo es eso. Efectivamente. 10 minutos hablando de Ali. Vale. No vuelvas a preguntar por cómo estoy. Antes de nada, feedback. Vamos con el feedback. Esas impresiones que han tenido nuestros oyentes nos han transmitido, incluso a veces a gritos. Pues todo eso a partir de ahora lo vamos a canalizar. De la siguiente forma: amenaza, ruegos, consultas, dudas, citaciones de la Audiencia Nacional al siguiente correo: derechoderesistencia@gmail.com, derechoderesistencia@gmail.com. La G, ya sabéis, el correo de Google, que es el monopolio naif, ¿no? El que no nos parece tan mal como Microsoft. Pues ahí estamos nosotros. Insisto, cualquier cuestión la podemos resolver ahí y queremos aparte canalizar y que haya un feedback real y un retorno con los oyentes, que más allá de las chascas de esta persona sé que está habiendo buena respuesta a los inicios de nuestro programa. Asimismo, en Facebook, es Invento Maligno, también estamos en nuestra página Derecho de Resistencia, con también muy buena acogida, por cierto. Esta página es la continuación de un blog que tenía yo personalmente, derechoderesistencia.blogspot.com.es. Bueno, de hecho, Resistencia Blog, buscáis en cualquier buscador y sale, hasta en el Bing, yo creo que sale. Y tenía la misma línea del programa, o sea, se empezó haciendo, digamos, un poco análisis crítico de los temas judiciales, acabo hablando de un poco delirios existenciales y tengo por ahí crónicas de mis viajes también, y alguna foto mía de espaldas incluso, podrás ver, Jota. Entonces, hemos asimilado la página en Facebook con el programa radiofónico, y muy bien, la verdad es que allí estamos colgando los vídeos, los libros que hemos recomendado, ya está por ahí el PDF de John Fante, está por ahí el siglo del yo, o el siglo del individualismo, me ha quedado la duda, J, no, no sé al final cómo depende se llama. Depende si eres de Sudamérica o... Vale. Pues... Cambia el nombre del documental. Pues es... Sudamérica lo llaman el siglo del yo. Vale, o sea, nos has pasado el enlace latino, digamos. ¿Eh? El enlace latino. Sí, está subtitulado. Sí, está subtitulado, claro. Ok. Y también hemos poniendo cortes musicales, por ejemplo, de Cromax, ¿eh? Está por ahí colgado el Guanano. También hay un Twitter, sorprendeos, y es derecho de resistencia. Pero el usuario, ya que Twitter tiene bastante limitación de caracteres, se queda en resistencia 1045, en alusión a que estamos en el dial 104.5 FM de Barcelona. Y por aquí, bueno, realmente el Twitter, a no ser que tú lo potencies, yo como estoy bastante en contra de las redes que no son sinalagmáticas, esto te sigo, pero yo a ti no te sigo, además, es lo que menos actividad tiene, pero bueno, vamos viendo que sí, por ahí también van entrando cosas, la gente que aglutina de 160 caracteres sus opiniones, pues le iremos dando también movimiento. Estábamos pendientes del horario de repetición del programa, pero ya lo tenemos, jueves 10 a 12 de la noche. Es horario que tú querías, y que yo te decía que a mí no me gustaba demasiado, creo que ahora tenemos más afluencia. Bueno, el caso es que tenemos miércoles de 4 a 6 en directo, la repetición mañana jueves, todos los jueves de 10 a 12 de la noche, en la cama, o antes de irse a la cama, podrás escuchar la voz radiofónica tan penetrante de Jota. Y hasta aquí nuestros nuevos canales de comunicación, insisto, derechoderesistencia@gmail.com, Facebook, Derecho de Resistencia, y también el Twitter, Resistencia1045. Únicamente, antes de empezar, de meternos en harina de otro costal, quería hacerte algunas reflexiones sobre el programa anterior. ¿Has tenido, te han dado feedbacks y demás, críticas? Sí, me han dado algunas críticas. O sea, ¿tú tienes alguna? ¿O? Sí, pero, vale. Pero me la reservo. Ok, vale. Pues que te voy a hacer algo más. Voy a hacer yo autocrítica. Pues he tenido críticas, pero han sido más o menos buenas. O sea, que decir, y sobre todo hay un apoyo a que emprendamos, sigamos con esto. Lo único que es cierto es que había bastante hater, vamos a utilizar esta terminología de Twitter, respecto a tu comentario de Cromax. No, empezó el programa pidiendo disculpas. Sí, ya está, ¿no? Ahora estamos todos alineados. Ahora mismo llevo una camiseta de Cromax. Efectivamente, llevas una camiseta de Cromax con la bomba atómica, hecho of Quarrel, con los ensayos ahí en los atolones que hicieron antes de aquella atrocidad. Y la cuestión es la siguiente: yo lo escuché luego al llegar a casa, aparte muy plácidamente, el día siguiente me puse los cascos, tomé un poquito el sol, yo también tomo el sol, Jota, no solo tú, y bueno, no, es una realidad, y puse los auriculares. Entonces, cuando te pones los auriculares, sabes que escuchas todo con gran precisión. Y la primera autocrítica es no traer más subus al programa, ni aunque sean de piña. Yo creo que eso marcó un antes y un después. Porque si tú te fijabas bien y intentabas escuchar el programa, ¿sabes?, a un buen volumen, veías como ahí F y tú estabais poquito a poquito sacando el envoltorio. Creo que es un poco de maniático, me refiero. O sea, no. Tú porque estás metido, ¿no? Pero eso que mejor la gente no se da cuenta, ¿no? Tú estás obsesionado, ¿sabes? Como la gente que se fija en la gota de agua o no, ¿sabes? La que la oye en casa. No, yo soy un tipo, yo me puse en la posición del oyente medio, ¿sabes? Como el derecho siempre hablamos del hombre medio, ¿no? Pues yo me puse en el oyente medio y dije, como oyente medio, estoy escuchando un envoltorio. Además, un envoltorio que, como bien te decía, estaba siendo, pues, sacado poco a poco. Sí, sí, con mimo. Era peor. Pero era peor. O sea, era peor, intentando no hacer ruido, pero hacías más ruido. No había que lo arreglase. Entonces, cuidado. Entonces, para mí ha sido un poco dramático el tema de los subus. Subus, Cromax. Cromax, bueno, imagino que hoy nos has bebido 5 cervezas, por ahí hemos mejorado. Y hemos repetido demasiadas veces las siguientes palabras. Esa cuestión. No sé si te has fijado. Eso es tuyo. ¿Sí? Eso es tuyo, seguro. No, pero yo creo que al final, ¿sabes lo que pasa? Las multillas se acaban pegando en esto. Y esa cuestión, creo que podemos sustituirlo a veces por asunto, disyuntiva, problemática. Es un deje que tenemos que sacarnos de encima. Te lo digo como autocrítica. Y luego está la coletilla que ha sido la principal de todo esto, que me parece muy interesante. Aquí nos hemos dado jabón, tanto tú como yo, y hemos dicho me parece muy interesante bastantes veces. Entonces, yo te propongo decir sugestivo, atrayente, motivante, Creo que por ahí puede ir nuestra... No, es interesante esta autocrítica. Interesante, te parece muy interesante. Sugestiva. Sugestiva. Y luego quiero hablar de una cuestión también que es una autocrítica... Bueno, yo creo que más bien una explicación. La cuestión de las noticias, que hay mucha gente que me preguntaba, oye, esto de las noticias, que al final, ¿qué vais a hacer? ¿Como un semanario de actualidad? ¿Qué vais a pretender hacer con esto de las noticias? No, no, es que las noticias, nosotros no decimos ni el medio, que evidentemente no es un medio de estos hegemónicos afiliados a Prisa o a Tres Media. No va por ahí las cuestiones, las disyuntivas, las problemáticas. La prensa es el cuarto poder. Nosotros tenemos una confianza muy relativa a la prensa y no tenemos, y tenemos nula confianza en la gran mayoría de prensa. Pero las noticias, digamos que son el acicate para que nosotros podamos desarrollar una temática particular o para que nosotros podamos dar nuestra opinión sobre algo que es objetivo y está pasando. Si yo digo que Freddie Gray ha muerto en custodia policial en Baltimore, es porque es un hecho incontrovertido que ha muerto. Entonces yo puedo explicar lo que pasa en Baltimore o la teoría de las ventanas rotas, o puedo explicar un poco de la criminología que se está llevando tan esquizofrénica en Estados Unidos. Esto quiero que quede muy claro. Nosotros aquí no vamos a poner noticias simplemente para eso, para llenar un espacio. Vamos a debatir sobre estas cuestiones, sobre estos aspectos, y vamos a desarrollarlas. Es la idea que siempre hemos tenido, ¿no, Jota? Sí, la idea es encontrar noticias que nos llamen la atención, que nos parezcan sugestivas y comentarlas. Pues haciendo estas aclaraciones, empezamos con el primer corte musical. He dicho que nos íbamos a Boston, en manos de un V8, no sé si a manos de Jota incluso también. Y vamos con el primer tema, que es Bane, Can We Start Again. A mí este tema me sigue poniendo un poquito los pelos de punta, porque hay una reflexión bastante importante que yo me he hecho muchas veces, y es sobre si se puede volver a empezar. Ellos hablan sobre esa época que yo sitúo entre los 16 y 18 años, donde todo te parece mágico, donde todo parece que gira concéntricamente alrededor de ti y los tuyos. Y ellos hablan de esto, de fiestas, de skaters, de peleas. Hablan un poco de lo que son muchas adolescencias y posadolescencias, donde todavía no suelen llegar los problemas que aparecen luego. Y bueno, ellos dicen que siguen creyendo, que se puede volver ahí, evidentemente de otras formas. Y ahora, con los 30 y tantos, la pregunta es: ¿Can we start again? Can we start again? Go Can we start again? Podemos empezar otra vez. Yo siempre me he agarrado a la frase de Scott Fitzgerald: no hay segundas oportunidades, pero bueno, aquí queda este mensaje de hardcore positivo, hardcore un tanto también introspectivo. Sí, bueno. Y bueno, las segundas oportunidades yo no sé, no estoy de acuerdo, ¿eh? Tampoco, tú eres de los que va a decir que no. No, que no estoy de acuerdo con Fitzgerald. Siempre se puede empezar de nuevo. Siempre se puede empezar de nuevo. O sea, tú dirías que Bane tiene razón, que todavía podemos empezar de nuevo. Hombre, siempre. Pues bueno, de eso se trata a veces, de que os creáis estas falacias. Empezamos con la estructura habitual del programa, una vez terminadas las anécdotas de los mormones, de Dalí. Que quede claro que Dalí, porque te lo estaba diciendo en el corte, yo no es que sea un gran admirador de Dalí. Me gustan algunas cosas de su obra, pero la persona... Me ha quedado claro que te gustan las vanguardias. O sea, sí, que te pero... gustaría ponerte un cuadro en blanco en tu salón y explicárselo a la máxima gente. Expresión artística. De, y, ¿no? Y, sí. Llega, no, y que viniese la gente a mi salón y a la cuarta cerveza o a lo que sea, explicarles cada uno un desvarío diferente. La gente me dijo, hostia, ¿has visto este cuadro? Dale. Este cuadro blanco cuesta 500.000 de euros. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Pues es que de esto va, del poder del discurso. Pero Dalí no más bien hizo al régimen. Nunca nos olvidemos de esto. Picasso, que es otro vanguardista, inventor del cubismo, esto es otra cosa ya. Porque, aparte, Dalí y Picasso creo que tuvieron una relación bastante, en los últimos años, complicada. Cuando él se afilió al Partido Comunista, este hombre sí me cae más en gracia como persona. Siempre tuvo una trayectoria artística más acorde a lo que se espera de él. Porque Dalí, al fin y al cabo, estaba aquí, ¿no? En el Estado español, y se iba a Nueva York. Para cuando tenía que hacer algo demasiado vanguardista, se iba allí y vendía un poquito la dictadura naif, ¿no? La dicta blanda. Por esto que quede claro también que la Fundación Dalí tiene este museo, que para mí es la mercantilización del arte, ¿no? Elevada a la máxima potencia, y que el personaje, en cuanto a su persona, en cuanto a su trayectoria personal, deja bastante que desear y bastante que desear en este espacio radiofónico. No es de nuestro agrado. Y esto va muy relacionado con la primera noticia de actualidad sobre la cual incluso se ha producido un feedback anterior a que nosotros estuviésemos en el programa, que es la detención de César Strawberry junto a otras 18 personas, creo que han 19 en total, por parte de la Audiencia Nacional a la operación Araña 3 o Araña 3. Es el estreno de Spiderman, ¿no? Sí, Araña 3. Araña 3 en números romanos. Ah, sí. Vamos a ver. Sí, no sé, tú que eres cinéfilo, igual sabes si hubo un Araña 2, un Araña 1. No, no lo sé, pero yo lo que me ha costado, que supongo que tú lo has encontrado, no he encontrado en ningún lugar que ha dicho César Strawberry en Twitter o donde lo haya dicho. No sé por qué yo supones que sí. Porque es muy bueno buceando por la red. No, porque sabes que yo empiezo a creer en esto como ya una forma de periodismo. Sí, lo he encontrado. Pero me ha costado muchísimo. ¿Lo ha borrado? No, no lo ha borrado. Ha habido una reseña de lo que, pero ya te digo, a nivel local, quedaba bien el rótulo de hoy han detenido a... Han tenido, todas las personas, todos los detenidos tienen el mismo valor. Pero me hacía gracia porque la noticia, que ha salido en todas partes, evidentemente, lo que sí venía aludiendo a que era gente que tenía muchos seguidores o que tenía una capacidad de incidencia. O sea, es decir, tú tal vez eres un pelagato, si escribes cuatro barbaridades, no les importa tanto. Pero si es César Strawberry, sobre el cual ahora, bueno, yo voy a leer si te parece su nota de prensa, que es breve, para que también sepamos un poco la catadura del personaje. Vaya por delante que a mí Death Con 2 me gustó mucho en los 90. A mí en su momento también mucho. Claro, a partir de las películas de la Iglesia, sobre todo. El que luego no se han sabido retirar, evidentemente, eso no es un problema que ha tenido Death Con 2. Pero bueno, y yo lo tengo también mucho cariño a Peon Kutz, que es ese vocalista, el tercer vocalista casi, porque nos daba allí en vivo unas buenas sesiones en el After El Manco. Y siempre ha sido un antes de que nos leas el comunicado de César Strawberry. César Strawberry no trabajó en televisión también, ¿no? Sí, ¿no? En un late night, puede sí, ser. ¿No? Que tuvo un momento con bastante... Máximo Pradera, puede ser. Me pues estoy viendo yo loco. Yo recuerdo un momento como muy que prime time y demás. Sí, ¿no? O sea, sí, yo creo que era algún programa de estos nocturnos de la época de Crónicas y demás que fracasó, no sé cuál era. Pero sí que me suena verlo por ahí también pasar sus barbas. Vale, pues te leo rápidamente lo que pone porque también, oye, hay que darle voz de primera mano. Hoy, en plena campaña electoral, he estado 4 horas privado de libertad, he sido fichado por la Guardia Civil. Consideran que he enaltecido y o justificado delitos de terrorismo o que he menospreciado a sus víctimas. puedo ser juzgado por la Audiencia Nacional y condenado hasta con 2 años de prisión. Llevo 25 años ejerciendo una labor artística independiente, la crítica, ironía, incluso bufonesca, hacia el entorno sociocultural a través de la música, novelas, prensa escrita, intervenciones en radio y televisión, ha marcado mi trayectoria profesional y vital. Siempre he luchado por la libertad de pensamiento, enfrentándome así a un sistema que pretende que todo sea analizado desde el pensamiento único. Un Estado que se entienda democrático debería aceptar la crítica sociopolítica, por ácida e incómoda que ésta sea, como parte del pluralismo político que la propia Constitución declara nada menos que su artículo primero, y no señalar como un enemigo político a quien piensa diferente y osa expresarlo así. Comprendo y lamento que algunos tweets molesten a algunas personas, al igual que entiendo que incomoden algunas letras de nuestras canciones, o que haya a quien no le guste mi estética o mi ética, al igual que a mí me pueden no agradar las de otras personas. Pero en modo alguno podía imaginar que el Estado iba a responder privando de libertad al disidente político que se dedica a escribir pensamientos satíricos, pues siempre había creído que, en democracia, el pensamiento no delinque. En todo momento he considerado que esta actividad se encontraba amparada por la libertad de expresión, pero es obvio que era una ilusión. El Gran Hermano se ha quitado la careta. Orwell tenía razón. La policía del pensamiento ha venido a buscarme y puedo ser juzgado por un delito criminal. ¿Pretenden encarcelar todo pensamiento satírico? Madrid, 19 de mayo, César Strawberry, cantante de Fcon2. Bueno, en primer lugar, a mí no... A ver, ya hemos dicho que nos gustó, ¿no?, la época inicial de Fcon2. Creo que hay un poquito de victimismo en estas líneas. Creo que hay un poquito también de me relego a la posición de un mero bufón. Y luego, hombre, creo que ahora llenarse aquí la boca mentando la Constitución, oye, que la Constitución me protege. No, es que me ha sorprendido que de repente tiene un discurso de auténtico demócrata, ¿no? Absolutamente. O sea, en democracia, el pensamiento no delinque. Bueno, no sé, esto es un poco ingenuo, ¿no? Creo que el pensamiento, vamos, delinque en muchas ocasiones. Y aparte, nos faltaría leer lo que ha puesto en... Sí, vale, pero aquí es donde va un poquito nuestra defensa, porque, bueno, aquí ahora el amigo Strawberry dice, me pueden caer 2 años de prisión... Que no entraría, o ya, sea que bueno, tenga antecedentes... Pero ahora han resucitado muerto y tenemos un mártir ideológico, está bien, vamos a decir, oye, este tipo ha estado, qué decir, tú cuando te ponías el ultramemia en el año 94, sus letras me hacían pensar, yo tenía 12 años, o sea, ha sido una influencia en algún momento... La carta, bueno, a mí me suena un poquito, no sé, ya te digo, entre victimismo y estamos en democracia, democracia, democracia. César, tú sabes que esto no es una democracia, ni se le parece. Y por eso he ido a buscar los tweets. No, creo, no sé si la carta la habrá hecho junto con el abogado o no. Es una carta de abogado, ¿no? O sea, un poco. Sí, puede ser que con un buffet con 4 casas, ¿no? Tal vez. No creo que Strawberry le vaya también, ¿no? No. Yo he ido a buscar sus tweets, como te decía. Entonces, primero he entrado en su Facebook, he intentado aparecer en su Facebook y, bueno, ponía César Strawberry, escritor. Me ha gustado que todo el mundo se denomina escritor en su Facebook, ¿eh? Y allí eso desde 2013 no se movía. A partir de aquí he ido a DEFCON 2 y DEFCON 2 tampoco tenía este comunicado, pero no había ningún tipo de... No he encontrado nada en Jundia para la Audiencia Nacional. Y después, ya te digo, pero de estar un buen rato buscando, he encontrado los tweets que han enardecido a este tribunal, sito en Madrid. Son, en teoría, estos dos. A Ortega Lara había que secuestrarle ahora. Y el segundo, que te voy a hablar de memoria, sí, que venía diciendo que hay ciertos políticos, y enumeraba una serie de políticos muertos, Arias Navarro, Fraga, Blas Piñar, a los que hay que darle lo de Carrero Blanco porque su longevidad corre en nuestra contra. Y esto a mí es donde me parece un poquito que podemos hacer alguna reflexión. Es enaltecimiento del terrorismo. Estar de acuerdo de alguna forma vitorear o de alguna forma apoyar el atentado que hubo contra Carrero Blanco cuando en aquel instante no teníamos ningún órgano legislativo, no existía la Audiencia Nacional, existía su antecesor, los tribunales de orden público franquistas, no teníamos la democracia, no teníamos la democracia que alude el señor Strawberry, no teníamos nada. A mí me parece que no y te lo puedo desarrollar, pero ojo, porque si realmente están llevando este tema por ahí, por el tema de Carrero Blanco, el Tribunal Constitucional hace mucho definió el terrorismo como el ánimo de subvertir el orden establecido, el orden constitucional. El orden constitucional. El orden establecido quedaría demasiado, ¿no? Demasiado orwelliano también. Y, claro, o sea, subvertir el orden constitucional, subvertir el poder político, supone que hay alguien en el poder político. Y que, evidentemente, como de hecho resistencia nuestro propio programa indica, eso tiene unos orígenes. ¿Los orígenes de Carrero Blanco cuáles eran? Sí, no, lo que quiero entender yo, que has dicho los políticos que cita, que son Blas Piñar, no cita ningún político vivo. O son todos ya que están muertos. Sí. ¿Todos están muertos? Sí, los, o sea, que, hay que, darle, los que yo recuerdo, sí. Que hay, que dar, hay que darle a unos políticos muertos lo que se le dio a Carrero Blanco. Se supone que, digamos, que hay que... No se refiere a eso, se refiere a que hay que atentar contra los políticos y darle lo que recibió Carrero Blanco, ¿no? Supongo que será ese el subtexto de la frase, ¿no? El subtexto de la frase. Se está refiriendo a una cristiana sepultura como la recibió Carrero Blanco. Exacto. Exacto. Que es lo que tienen que recibir los políticos, ¿no? Yo me he liado ahí. Vale. A ver, yo creo que evidentemente se refiere a 100 kilos de amonal bajo un coche. Pero vuelvo a insistir, ¿en qué contexto estamos hablando? O sea, en el enaltecimiento del terrorismo estás hablando de... Tú, evidentemente, como especialista, y que aparte hoy nos traes más sobre la transición, nos podrás mirar un poquito más de cómo llegó Carrero Blanco al poder, quién era este personaje. Lo explicaste bastante bien el otro día. Pero cuidado, o sea, yo siempre he dicho, la audiencia nacional, el conflicto en una escalería, el conflicto armado, pues ha ido decreciendo a pesar de que algunas personas estuviesen cómodas con este estado de, ¿no?, de conflicto constante. Les viniese bien, hubiese un rentismo electoral. Y la audiencia nacional tiene que empezar a generar enemigos para poder subsistir. Date cuenta que la mayoría de sus causas iban alrededor de delitos de terrorismo. Entonces, ya se hizo en su día con Resistencia Galega, ya se está haciendo aquí en Barcelona con temas vinculados a la patraña hasta que se ha inventado el terrorismo anarquista. Y ahora no es el primer artista, digo artista refiriéndome a Strawberry, que citan. Ya ha estado condenado Pablo Hasél, el rapero de Girona, si mal no, claro. si no me equivoco, y que aparte este tipo ha tenido las narices de decir, oye, yo lo que digo es esto y no le busques otra interpretación, esto es lo que digo y esto es lo que hay. Y de hecho creo que vuelve a estar citado. Y también han sido los chicos del maíz, creo que también han estado en problemas de este tipo, aunque ellos siempre hablan de recursos artísticos. Entonces cuestión es que problemática, disyuntiva. Y el límite, ¿en qué límite estamos hablando? También, a lo mejor, no sé si te acuerdas, ¿cómo se llama aquel director de cine español? Vigalondo. Nacho Vigalondo, ¿no? Sí. También hizo un tuit, no sé, creo. No recuerdo. Borracho a las 3 de la mañana, creo, pues metiéndose con los judíos y el holocausto y tal. Por eso nunca nos encarcelaron a nosotros, por lo de borracho. Dime. No, hizo un tuit, no recuerdo cuál, que se metía con el holocausto, lo negaba o hacía chistes de judíos, ¿no? Hubo mucha polémica, tuvo que seguir pidiendo perdón, pero en ningún momento, diríamos, se le abrieron diligencias. ¿Me explico? Sí. Es el punto que es el límite. Yo realmente no entiendo que lo marques. Supongo que es cuando haces mención de ETA, porque después hay todo lo que ha pasado con Charlie Hebdo y demás. Que la libertad de expresión en este país interesa como una operación de maquillaje. O sea, sabemos que la libertad de expresión está muy reducida, pero lo que no se dan cuenta muchas veces es que ellos resucitan a un muerto. Esto me ha recordado cuando agonizaba ya el campamento de los indignados, estoy haciendo comillas con los dedos, en Plaza Cataluña. Llegaron allí una horda de torturadores con uniforme e hicieron que ese movimiento mortecino volviese a estar en auge y que a las 2 horas estuviésemos un montón de personas en Plaza Cataluña, cuando yo ciertamente hacía ya semanas que no iba. Y ahora pasa un poquito con César Strawberry. Defcon 2, ya no, quiero decir, la capacidad de incidencia social que tenía sus letras era casi nula. Y ahora cogen a este tío y, bueno, pues mira, han resucitado un muerto artístico. Y con la operación Araña 3, parte 3 de Araña. Y vamos a ver cómo evoluciona este tema. En todo caso, desde aquí nuestra solidaridad con todas las compañeras detenidas. Realmente yo hasta este instante solo sé el objeto de controversia que rodea a César Strawberry en particular, que los tweets que he encontrado son estos, que en el enaltecimiento del terrorismo, de verdad, o sea, en el de Carrero Blanco creo que es un tema que nos daría para hablar muchísimo, porque, o sea, estamos hablando de enaltecimiento de un acto en dictadura, cuando el Código Penal evidentemente no estaba vigente, cuando no había ninguna institución de las que ahora mismo lo quieren represaliar al señor Strawberry vigentes. ¿Usted qué me está contando? O sea, que ¿hasta dónde vamos a llegar? Y lo de Ortega Lara, que hay que secuestrarla ahora, tampoco sé si está haciendo un enaltecimiento del terrorismo o simplemente está con, está criticando la actividad actual de Ortega Lara como, como político. Sí, es que sigue. Yo no sé si es el parte ducho, sigue por ahí. Que ese es el límite, porque luego lo que pasa, ¿no?, con las sentencias que pueden tirar por un lado como para otro, directamente. Si quieren, te justifican en 30 páginas que es la libertad de expresión y no lo condenan, y en otras 30 lo contrario, ¿no? O sea, porque después hay unas discusiones de tremendas doctrinales, de jurisprudencia, de cuál es el límite, ¿no? Y al final, que parece, al final siempre parece una indicación de hay que ir por un lado o por otro, pero que vamos, que pueden justificar cualquier cosa, claro. Porque tú puedes entender estas frases, o bien que no, en absoluto, y puedo luego justificarlas con 30 hojas, un rollo, un mamotreto de... Sí, la interpretación teológica, literal y todo esto, ¿eh? Hermenéutica, sí, sí, de las palabras de señor Strawberry. Y evidentemente al final lo que se trata aquí tal vez es de que la policía del pensamiento sí que existe, de que al final igual este comunicado sí que revela que esta persona ya estaba, pues no sé, un tanto mayor para ver la realidad, porque claro que el pensamiento delinque todos los días, César, todos los días. Bueno, desde aquí nuestra solidaridad en todo caso con César, nuestro correo es, si tiene dudas jurídicas para sobre el particular. Y bueno, a golpe de actualidad, esto fue lo primero que nos ha llamado la atención. Aparte, esto fue lo primero que nos pedía la gente que hablásemos. Y aquí queda dicho, sobre todo a expensas de a ver cómo evoluciona este tema, porque tenemos ganas de comentaros muchas cosas, dependiendo de por dónde se lo lleven y de las informaciones contrastadas, independientes, sobre todo con el origen cierto, que es la fuente indubitada, que es la Audiencia Nacional, de lo que se vaya a hacer. Yo tengo ganas de saber la evolución de esto, pero no quiero que me la cuente La Razón ni El Mundo. No, quiero que la Audiencia Nacional, en sus resoluciones, quiero seguir lo que va a poner, ¿de acuerdo? Como seguí en su día el tema de Pablo Hasél, como seguí los temas de los chicos del maíz, hasta dónde nos van a cortar, porque hoy mucha gente incluso me decía, oye, lo siguiente que va a ser, mi editor aludía a mi libro, me decía, yo estoy orgulloso de publicar esto, aunque ahora estoy mirando por la... No, lo vamos a ver en un estado psicótico, vamos a ver cuáles son nuestros derechos y vamos, desde luego, aquí no nos van a callar, esa es un poco la idea. Porque cómo acabó lo de los chicos del maíz, hubo ya... llevaron. Sí. No, pero realmente ellos siempre han... Luego sí que es cierto que ellos tienen un discurso muy de que el rap les exige unos recursos artísticos. Si dicen que el cáncer de Esperanza Aguirre es poético, es porque es un recurso artístico. En este sentido, digamos que mantienen un discurso bastante diferente al de Pablo Hasél, por ejemplo. Que ha Pablo venido, Hasél, ¿cómo acabó el tema? Condenado a un año de prisión, si mal no recuerdo. Cuando aludes a mi memoria me puedo equivocar, pero acabo condenado y está encausado por otro tema. Bien. Y también recuerdo Pilar Rahola, que demandó a Sería por Civil, denunció por lo penal a un grupo punk de Barcelona. Raola. Pilar Rahola, porque decían que Pilar Rahola te voy a matar con un gato de escayola. Creo que esta era la gran amenaza que sufría la antaña, ¿eh? Eso sí que buen archivo, pero vamos. Sí, no, eso sí, tenía ganas de seguir escribiendo La Vanguardia. Bueno, ¿tú me traes noticias? ¿Alguna noticia que podamos comentar? ¿Cómo va el tema? A ver, o seguimos con... Dime. Yo tengo una noticia, traigo una noticia. Venga. Pero va a ser breve, o sea, la sabes que tú eres el hilo conductor de este programa. Este programa se sostiene gracias a JM. Yo soy un mero apuntador. Con lo cual, traigo una noticia. ¿Qué te parece a ti la lista Forbes? ¿Qué te ha parecido la lista Forbes? ¿Te has salido sospechas alguna vez? La lista Forbes salga a cierto tiempo, ¿no? A mí me molesta porque sale a cierto tiempo una persona que es de León, que dicen que es de Coruña, que se le llama Macio Ortega. Bueno, esta Forbes es la enésima tapadera, ¿eh? Entramos quizás en el momento conspiranoia del programa. No, eso viene más tarde. Esto de repente es que, mira, este señor de León, o tío, como quieres llamarlo, Macio Ortega, ha superado a Slim en la lista Forbes. A Fatboy Slim, no, a ser Carlos Slim, no imagino. Sí, a Carlos Slim. Vale. Y realmente. ¿Cuántos millones? Bueno, no se sabe, ¿no? Patrimonio. No lo sé, pero. ¿Cuántos dígitos son a esos? A mí, la Mancio Ortega siempre me ha hecho gracia, ¿no? Porque cuando dicen. Parece que no puede haber crítica en el sentido de porque se ha hecho a sí mismo, ¿no? O sea, empezó con una tienda de batas de Guatiné en Coruña y tal, ¿no? Y parece que no, o sea. ¿Tú quieres saber cuando le hace una hípica, cómo empezó esto? No, cuando le hace una hípica a su hija. parece como sí. Se ha hecho a sí mismo, siempre es como lo están excusando, ¿no? ¿Sabes? Sí. Le construyó una épica para la hija, o sea, es una cosa aberrante. Pero dime. No, ganas de hablar. No, pero muy brevemente, a ver, es que me toca cerca, sabes que yo soy de Coruña. La problemática es la siguiente. Viste que la cuestión no sale. La problemática es la siguiente. O sea, este señor sí que es un poco el modelo de empresario que se quiere seguir por parte de muchos empresarios. Porque, bueno, sí que es cierto que empezó de abajo. No es una herencia, no es esa institución burguesa de la herencia, como dijo Proudhon, que había que exterminar y que ha aprovechado un efectivo para hacerlo crecer exponencialmente. No. Sí que empezó de abajo, pero bueno, empezó trabajando con las amas de casa de Coruña, empezó con sus propios talleres de confección un poco más tarde, pero es que yo tengo muy claro un principio, en toda riqueza, y ya no hablo de esta riqueza, pero esta es una riqueza desmedida, tiene como base el robo de muchas formas, la plusvalía del trabajador, el abrir talleres en países tercermundistas con sueldos cuartomundistas, y además en aniquilar el pequeño negocio, sobre todo ellos tienen todo lo que es una estructura de copy-paste de ropa, de patronaje, que al final lo que mandan por ahí son a sus esbirros, por el mundo, a copiar tendencias y demás, y ellos luego las sacan a un precio más reducido, y esas cremalleras que siempre aparte se estropean, eso es lo peor del Imperio Inditex. Y mira, yo recuerdo el pero ya desde hace muchos años, te hablo del 98, 99, había una discoteca en Coruña, la Yugoslava, discoteca estas complicadas de la época, no nada que ver con la Yugoslava de Madrid, de Madrid, ¿no? Nada que ver, absolutamente nada que ver. Y bueno, llega música tecno hasta las tantas de la mañana, luego había, pues, te digo, la gente seguía en el Eje Atlántico, como pues, te hablaba antes del DJ de Defcon 2, de Peón Kutz, que tenía ahí, estaba en un after en Vigo, o la gente se iba para por lo que es el eje asturgalaico, se iba de after a la fábrica, en Avilés, bueno, realmente eran fiestas de días, ¿no?, en aquella época. Ya sabes a lo caludo, y los oyentes también saben a lo caludo. Y recuerdo que cuando era casi por la mañana, llegaban allí los de los almacenes del Zara, y te parecían allí, pues con todo respeto, los últimos heroinómanos de los 90, que eran los que trabajaban en los almacenes, por 40.000 pesetas al mes, te lo digo porque yo era muy amigo de uno de ellos, y venían allí con cuatro prendas robadas y las vendían como podían en el parking y tal, por no sé, ya te digo, camisetas a 500 pesetas y este tipo de cuestiones. Y al final es lo que siempre ha estado detrás de Inditex, siempre es lo que ha estado detrás de cualquier tipo de gran compañía. O sea, ese patio trasero, ¿cuál es? Es evidentemente pues la plusvalía de los trabajadores que te están dando, desde la fábrica que tienes en tal país hasta los pobres heroinómanos en aquella época que estaban currando toda la noche en el almacén por cuatro perras y que lo máximo que podían hacer al final era llevarse un par de cazadoras de eso, copias de las antiguas Slam o copias de las antiguas Carhartt, que era lo que hacía Inditex. Y en cuanto a lo que tú dices, por la ciudad, como siempre se habla en Coruña, siempre se ha dicho, este tipo no ha hecho nada por la ciudad, no ha cogido el deportivo, que es el gran problema que tienen los coruñeses, oye, el deportivo no este hombre no ha metido dinero ahí, nos va a descender, nos va a descender el Barcelona la semana que viene. Lo que tenemos es traído un concurso de hípica, porque a la hija le gustaba mucho la hípica y tenemos el Casas Novas en Coruña. Y luego, pues en cuanto a su fundación, pues tiene un par de grandes edificios que supuestamente pues van a albergar obras de arte y tal, pero estamos todavía esperando. Y así están las cosas. Yo no sabía que era de León, a lo mejor no invierte en el deporte porque es No. Se supone que no le gusta el fútbol. No, de hecho, el tipo, o sea, es coruñés de adopción. Yo no sé cuándo llegó a Coruña, tampoco, no sé su biografía. Y esta tercera lista Forbes, estará la cuestión. Forbes, yo quería saber sobre todo tu opinión. ¿Te has dado cuenta que siempre la lista Forbes aquí? Vamos a darle un toque conspiratorio, quizá. Ah, vale. Diríamos, si supuesto, nunca saben los. O sea, les parece como una tapadera. Ajá. Para que nos saquen. ¿Dónde está Rockefeller, no? ¿Dónde Rockefeller, está Rockefeller, Rothschild, Morgan, parece? No, es algo que siempre me ha dado atención, ¿no? Es como papel cuché, ¿no? Mira, estos son los ricos: Amancio Ortega, Bill Gates, Zuckerberg, ¿no? Pero nunca hay esa mención, ¿no? Parece como. sí, parece que no haya malos, ¿sabes cómo explicarte? ¿Cuáles son los malos? Bueno, si nos ponemos muy conspiratorios, ¿quiénes son los malos? ¿Me vas a hablar del Club Bilderberg, todo esto? No. Yo una época que tuve que dejar de ver conspiración, porque realmente es como una secta, o sea, realmente es una explicación sencilla del mundo, es como religioso, ¿no? Realmente. Ya me vale la explicación que me da la conspiración, lo cual era algo adictivo, ¿no? Yo creo que mi teoría, o lo que pienso yo realmente, es que el sistema en sí mismo es lo que genera realmente la maldad, ¿no? El sistema se retroalimenta, o sea, no creo, ¿no? Ese señor con un puro detrás, con los designios. El hombre detrás de la cortina, the man behind the curtain. Porque realmente claro, lo que hace el conspiratorio es no hacer nada. ¿Sabes? Porque fíjate, la gente que es muy conspiratoria, que entre él solo, todas las teorías conspiratorias que puedas encontrar por internet, nunca hará nada. Siempre está diciendo, tiene como ese pozo de, bueno, como hay unos señores malos detrás que nos envenenan, que no sé qué, que tal, tal, tal, tal, se quedan en casa mirando conspiración, pero no bajan a actuar, ¿no? Yo igualmente, si me permites, te comento. Sí. Creo que lo que has comentado, ¿dónde están las grandes familias que salen después de la paridad dólar-oro, después del acta federal única? ¿Dónde están los Morgan? ¿Dónde están los Rockefeller? ¿Dónde está toda esta gente? Pues la lista Forbes al final parece lo que tú dices, el papel cuché. O sea, aquí tenemos los más ricos. No, ¿dónde está la gente de verdad? ¿Dónde están los patrimonios de familias enteras? Que esos banqueros que firmaron en su día, en 1930 y tantos, el tema de la Reserva Federal Única y esta cuestión, que Pablo Iglesias confundió lamentablemente, que dijo que el Banco Central Europeo se tiene que parecer más a aquello y tal. Sí, la Reserva Federal es un banco privado. O sea, claro, él se equivocó un poco ahí, tuvo un desliz. Bueno, todos los bancos centrales, al fin y al cabo, son... Sí, responden a intereses que no son soberanistas en cuanto a soberanías nacionales, de banderas. Pero ahí es donde te lanzo yo un poco el guante. Dime. Esta gente, que ¿dónde está? ¿Por qué no sale aquí? ¿Quién hace la lista Forbes? Yo creo que para el próximo programa deberíamos investigar un poquito a cuánto asciende la fortuna de los Rothschild y los Rockefeller. Este 1% que dice que está en manos de tal, claro, debe ser el 65%, vamos, seguro, o más. ¿Y por qué no salen aquí? Esa es la otra cuestión. ¿Quién edita la Forbes? Que todo esto, bueno, cuestiones que dejamos en el aire. Sí, en el aire, porque en este momento no tenemos ni santa idea. Pero el próximo día investigaremos. Vale. Pero bueno, están ya desde, ¿no? Y recuerdo, están desde Napoleón, ¿no? Siempre se ha dicho que la fortuna de los Rothschild viene de ahí. Sí, sí, efectivamente. La batalla de Waterloo. Están ahí. Y bueno, Morgan, todos estos yankees, hablamos ya desde el crack del 29, ¿no? También. Incluso ellos tuvieron. Los Morgan supuestamente fueron los que salvaron todo aquello. JP Morgan. Sí, porque Estados Unidos, en principio, cuando se crea, hay grandes presidentes o tal, contrarios absolutamente a crear un banco privado y a que, digamos, hubiera una bancarización del país, ¿eh? O sea, durante todo el primer siglo de constitución de Estados Unidos, ¿y? Es hasta creo que se consigue a principios del siglo XX, pero todo el siglo XIX en Estados Unidos hay gente contraria a lo que realmente se convierte a partir del siglo XX. Claro. Está enconado, la discusión sobre un banco central, ¿no? Bueno, es un tema muy extenso sobre Estados Unidos. Vale, porque... y aparte, como hemos dicho que hoy vamos a dar un poco que el otro programa quedó muy yankee, pues no nos vamos a ir por ahí. Cierto. Pues antes de pasar al próximo corte musical, si te parece, yo te traigo una noticia. Una noticia, es algo folclórico un poquito. Se trata de una orden de alejamiento del siglo XVI. ¿Qué me dices? Siglo XVII, perdón, me he equivocado. ¿En ya. serio? Sí. Y, ¿En qué país? Castilla. Anchas Castilla. O sea, no es ni tu cultura ni la mía, pero la historia de nuestra protagonista, Francisca de Pedraza, puede ser similar a la que podría haber vivido cualquier mujer en Castilla por aquella época. Se quedó huérfana de padres, motivo por el cual fue educada por unas monjas complutenses, hábito de los rezos, austeridad, ya sabes, Jota, pasando su infancia y adolescencia en este ambiente, ¿no? Pues conventual. Y pues vino a contraer matrimonio impuesto con un tal Jerónimo de Jaras. No suena bien, ¿eh? me estaba sonando muy de Rancio Abolengo todo. No, Francisco de Pedranza, Jerónimo de Jara. Que no, que esto, aunque sea en el siglo XVI, parece que va a acabar con orden de alejamiento. O sea, hueles la orden de alejamiento. Sí. O sea, en esas bodas que tú dices, van a acabar en el juzgado, sí, pero sí. Se van a dar duro. Que haya apuestas, además. Sí, sí, en sí. Un sí, mes, sí. Tres. Efectivamente. Sí. Y vuelven los regalos. Pues. Según la investigación realizada por Ignacio Ruiz Rodríguez, catedrático de Historia del Derecho e Instituciones, el cual pues se ha investigado esta cuestión, Jerónimo empieza a pegar a Francisca y estos malos tratos fueron el eje vertebrador, ¿no?, de aquel matrimonio, pero supuestamente era un maltratador más, o sea, era, digamos, el más maltratador de toda Castilla. Un tío, joder. Es que debe ser heavy, ¿no? Porque realmente debía haber muchos maltratadores, ¿no? Efectivamente. A ver, vamos a reducir, digamos, el tema a lo más serio. O sea, que evidentemente estamos hablando de otra época y hablamos de una investigación. Entonces, eso falta que ahora aquí tampoco lo tomemos como algo baladí el maltrato, cuando quiero hablar precisamente de la traslación de esto en nuestros días. Pero sí que es cierto que se cuenta la noticia un poco con este toque de sainete, que es el que ahora le estamos dando sin querer, ¿no? Y vale, resulta haber curioso que las demandas presentadas ante la jurisdicción eclesiástica siempre terminaban con una lacónica condena al marido que fuese bueno, honesto y considerado con la demandante y no le haga semejantes malos tratamientos como se dice que se le hace. Unas sentencias que obligaban habitualmente al protagonista a convivir con su marido, a la protagonista a convivir con el marido maltratador. El señor Ignacio Ruiz Rodríguez dice que eran sentencias a muerte. Puede ser, ¿no? Perdón, ¿repites? El señor Ignacio Rodríguez, sí, dice que esto no era una sentencia a muerte. Cuando se les, digamos, había una demanda ante los tribunales eclesiásticos, mi marido me está pegando, y había una corrección, como esa corrección paternal, que te acuerdas, hasta hace poco el Código Civil estaba permitida a los hijos, pues decía, oye, mira, ustedes se tienen que portar bien y no vuelvan por aquí. Y bueno, sigue el devenir investigador de Ignacio Ruiz Rodríguez diciendo que ella eligió la jurisdicción universitaria, entendiendo que la universidad habría de conseguir justicia, y fue la Corte de Justicia de la Universidad de Alcalá en donde vino a celebrarse el pleito de divorcio. Y al frente de ese tribunal estaba una de las personalidades más ilustres de esta histórica universidad, el primer rector graduado en ambos derechos, canónico y privado. Ya todavía no se había dado cuenta que el canónico y privado al final tienen mucho de sí, pues, en común. Este era, digamos, el primer rector graduado en ambos derechos. En unos meses, en año 1624, Ayala firmaba su sentencia. Se hacía el divorcio, obligando además a la devolución de la dote, ya sabes, se me que es muy perverso, sí, sí, porque había que dejar la dote, es la compensación económica, y por si todo ello no fuese suficiente, introducía en su sentencia una orden de alejamiento contra Jerónimo de Jaras. Que te voy a leer literal. Prohibimos y mandamos al dicho Jerónimo de Jaras no inquiete ni moleste a doña Francisca de Pedraza por sus parientes ni por otra interpósita persona. Bueno, la verdad es que el barroquismo del lenguaje es el barroquismo, pero es exactamente igual que se hacen ahora, ¿eh? Interpósita, yo te prometo que la vez que lo veo. Se había hecho justicia, según Ignacio Ruiz Rodríguez. Bueno, y esta investigación viene en un libro que se llama Una alcalaína frente a un mundo, el divorcio de Francisca de Pedraza. Yo te lo he traído aquí como, ya te digo, ha salido, lo he visto por ahí un blog y pues me parece interesante. A mí también, ¿te parece sugestivo, atrayente tal vez? Eso lo hemos utilizado todavía, ahí puedes utilizarla una vez al menos. Efectivamente. Vale, pues, ¿qué tenemos hoy en día? Porque acabamos de hablar de una orden de alejamiento del siglo XVII, hemos dicho siglo XVI, pero tenemos una traslación hoy en día. No, quería preguntarte si sabes si es la excepción o era práctica habitual. No, esto es la absoluta excepción. Vale. O sea, cualquier noticia, entendemos que es la excepción. En el siglo XVII de repente descubrimos que era práctica habitual. No, a ver, se ve que es un rector ya canónico y privado, dijo, vamos, aquí el perímetro de protección lo instauró. A día de hoy siempre hay muchas preguntas. ¿La orden de protección funciona o no funciona? Yo te hago un brevísimo repaso mental de este tema, porque hay una disyuntiva actual. Hay que darse cuenta de una cosa. La ley 1, ley orgánica, cuando digo ley orgánica, ya sabes que supuestamente versa sobre derechos fundamentales. Ley orgánica 1/2004 instauró todo lo que son los juzgados de violencia contra la mujer, las órdenes de protección y todo lo que es la asunción de medidas civiles o el dirimir medidas civiles desde un juzgado penal. Fue la única ley, creo, junto, y cuando digo creo, lo lamento, porque realmente no tengo la total certeza, pero estoy al 99% seguro de que fue la única ley que salió en democracia con la totalidad de votos a favor. Y puedo decir, creo, la única ley orgánica. No sé si incluso la ley penitenciaria también salió, pero ahora mismo no recuerdo. En todo caso, hablamos también de una excepción, como tú comentaste. Era un momento donde los medios de comunicación, ese cuarto poder al que antes aludimos, reiteraron sus portadas, los lamentables, muy lamentables atentados contra la integridad de la mujer. Había bastantes muertes. Pero, claro, ese problema ya ha estado siempre ahí. De hecho, si nos fijamos, países supuestamente mucho más avanzados, bueno, supuestamente no más avanzados, porque yo he estado allí, como los escandinavos, tienen una tasa, por ejemplo, de criminógena bastante mayor en cuanto a este aspecto. Y entonces fue la primera gran muestra que yo vi, ya teniendo un poquito de idea de derecho, de lo que se llama el populismo legislativo, populismo punitivo, el legislador a golpe de telediario. Se visualizó un problema, que siempre había sido un problema, porque date cuenta que en este país hasta el año 78 era un delito, el adulterio sí lo cometía la mujer, el hombre no. O sea que el delito entendemos que es una construcción social y es una construcción legal, y que muchas veces hay una evolución paralela, pero otras veces no, se impone la legal sin haber esa construcción social. Y a día de hoy, pues lo que tenemos es que cualquier acto violento, vejatorio, de cualquier tipo contra una mujer con la que tengas una relación, o bueno, ya sabes que esto de la análoga relación de afectividad se supone que se realiza con un ánimo de violencia machista, o sea, con el ánimo de subyugar a la mujer. Es este momento en el cual una pareja igual arremete el uno contra el otro, hay una pelea recíproca, y ella responde por la falta de lesiones y él responde por un delito de lesiones. No, que además quería apuntar que la ley era absolutamente objetiva. O sea, partida de la dominación del hombre sobre la mujer. Absolutamente. Y yo creo que recordar que bueno, explicar que la jurisprudencia, por ejemplo, va para audiencias provinciales, ¿no? Que la Audiencia Provincial de Barcelona puede opinar sobre una determinada materia una cosa y la de Murcia otra, ¿no? Entonces, creo recordar, también digo creo, que todo esto que se introdujo después por la jurisprudencia, que era decir que puede haber una pelea mutua entre una pareja, en el sentido de... Estamos hablando del famoso decano de los jueces. Sí, hubo una denuncia por parte de la mujer a un magistrado de la audiencia. Que sabía karate la mujer. Sí, sabía karate. Sí, sí. Esto que lo he hecho es probados, además. Pues no lo sabía, no lo sabía. Pero el hecho es que la ley no introduce la pelea mutua. Es bastante objetiva, se introdujo después por los uh-huh. por los tribunales. Y con lo cual, yo tengo entendido que hay audiencias. Si te toca la de Barcelona, seguramente, como hay esa jurisprudencia, pero te toca la de Murcia, a lo mejor no piensan igual. En todo caso, a ver, son resoluciones marginales. Lo que hay, a ver, entendemos que hay una sobreprotección en el sentido siguiente. A mí no me gusta esta ley, porque evidentemente no ha solucionado el problema. Que al final era lo que nosotros... Mira, yo hay un momento que uno dice, bueno, mira, si hacemos una ley, aunque no sea de tu gusto, y aunque no sea de tu gusto crear unos juzgados especiales para esto, aunque yo hubiese herramientas para esto, como era el abuso de superioridad, yo, o sea, ya hubiese tipificado esto en el Código Penal, porque claro, no se hacía tan visible para las personas, para los legos, a los que había que llegar con ese mensaje de, oye, vamos a actuar y vamos a actuar todos en bloque, PSOE, PP, ya sabemos que actúan, pues, los dos hacen lo mismo, igual con un talante diferente, pero los dos hacen lo mismo, y la realidad es que no, las tasas siguen siendo altas. Y esto es un problema del derecho penal. Y es un problema también a veces de la gente que está, digamos, protestando, que está proponiendo soluciones que que realmente son lógicas, pero siempre lo pretenden hacer por el derecho penal. Y esto va un poquito también en relación a los animalistas, ecologistas. Sí. Siempre queremos más derecho penal. Oye, somos de otra izquierda, de izquierda tal, pero tenemos que castigar esto con más derecho penal. Ahora, la corrupción, más derecho penal. Y es un poco la idea. O sea, lo que aquí hubo fue una expansión del derecho penal. Ha conllevado que haya problemas de competencia bastante importantes en los juzgados. Ha conllevado que incluso por parte de algunas personas se haya podido instrumentalizar la orden de protección y las medidas civiles, porque ya se esconde en orden de protección, más allá de imponerte como a Jerónimo un espacio de protección que no se comuniquen contigo, también te pueden otorgar la custodia de la casa, te pueden otorgar una pensión compensatoria, te pueden otorgar una pensión en favor del hijo. Es decir, ahí entra el derecho como un elefante en una cacharrería, y también es evidente que tú y yo nos hemos encontrado con personas que han instrumentalizado esto en beneficio propio. Y la realidad es que no sabemos si alguien se atreverá a hacer una reforma inteligente, una reforma consecuente de la ley, y explicando muy bien que no se hacen contra las mujeres, que se hacen favor de ellas. No, es que me lo has quitado de la boca. Yo hablar también, me parece que has estado en el clavo absolutamente, que es... Me parece muy interesante. No, me he contenido, o sea, he estado a punto de decirlo, pero que es la digamos, la cantidad de ámbitos donde se espera y se requiere y se pide que el derecho penal debe llegar. Y parece interesante porque así como en los 60, no digo en España, sino en Europa, hubo una desregulación, diríamos, el derecho penal, determinadas conductas, está sucediendo que lo que dices tú, por grupos de presión, porque vivimos en los tiempos de lo políticamente correcto, que es grupos de presión, pues, pongamos el movimiento gay, los animalistas, cualquiera, quieren que determinadas actitudes se legislen desde el derecho penal. Y yo la última que vi fue, que ya me pareció, que sería, pues ya hay un cuidado ya, pero a mí me pareció que salió una vocal del Consejo de Poder Judicial que dijo que habría que prohibir el piropo, penalizar el piropo. Entonces, claro, estamos llegando ya... Pero ese piropo... Claro, es que puede irte al piropo, que sea una auténtica barbaridad, pero no sabemos si ya el piropo simplemente... El cortejo. O la guapa, ¿no? El cortejo. Sí, que yo no he echado piropo en mi vida, pero bueno, ¿no? Pero que... Era un ejemplo de que sí, que hay determinadas instituciones, determinados grupos que presionan para que se legisle el derecho penal, actitudes que han... Pues que no debería para nada meterse ahí, digamos, en el ámbito sancionador del Estado. Y cada vez va más, y porque realmente se mueve mucho dinero, mucha presión. Yo siempre digo, el derecho penal debe sustituir a la Biblia, como libro de cabecera, porque el código penal ya nos afecta a todos, pero tú y yo somos conscientes, pero la verdad es que la mayoría de la gente no lo es. Y es una pena, pero todo pasa por parte de la educación. O sea, es el derecho penal, ya sabes, que aquello de la función preventiva, la función retributiva. Lo que queremos con el derecho penal ahora mismo, lo que se quiere por parte del ejercicio del derecho penal, es inocuizar y castigar, por el mero hecho de que algo supuestamente está mal. Es que es imperativo categórico de Kant, no hay más. Y la realidad es que todo esto no se evita desde ahí. Se evita desde la educación, o sea, desde unos discursos diferentes, que esto ya nos llevaría desde luego a otro excurso, pero no del derecho penal. No, pero yo un último apunte es que ya no es tanto la parte del derecho penal, creo que es la sociedad en la que vivimos, en que estamos instalados completamente en lo políticamente correcto. O sea, no puedes meterte con un chihuahua sin que salga la asociación de chihuahuas defendiendo la dignidad del chihuahua. Porque son muy pequeños. Yendo un poco a la demagogia. Pero realmente es... Ahí, la piel sensible en muchos aspectos, que dices. Una entrevista el otro día, no recuerdo quién era, un escritor español, decía, cuando yo era joven, a lo mejor en 1940, la gente se insultaba y tal, nos hablábamos con más crudeza, ¿no? Y no, nadie se molestaba, no sé cómo explicarte. Ya. Estamos con la piel muy sensible en determinados aspectos, creo yo. Sí, hay muchas ganas de levantar el dedo y muchas ganas, sobre todo, de levantar polvo mediático. Pues vamos con un corte musical después de nuestra sección de actualidad, que como siempre insistimos, las noticias nos sirven para otro tipo de disyuntivas. Vamos con Slapshot, Johnny Walsh, vamos con el grupo de Choke, un tipo que es todo carisma, yo lo vi hace un año aquí en el Extraperlo. Estuve hablando con él, aparte en esto que tiene hardcore bueno, que es gente que, pues, oye, que está ahí... a pie de escenario, y que luego cuando acaba los conciertos pues tranquilamente de partir con ellos. Y este es uno de mis temas preferidos. Habla también de temas duros, de la vida de alguien que no lo tuvo fácil y de la vida de alguien que ya no está, Johnny Walsh. Este tema va para Alfonsinho, que sé que estás escuchando, o eso espero, y también gracias, como siempre, al profesor, a ese individuo de Alicante, que al que le digo que se venga a vivir aquí para Barcelona y que nos ilustre con su sabiduría musical, porque yo creo que él es de los que piensa que sí, se puede empezar otra vez. Can we start again? Así que Slapshot, Johnny Walsh, os dejamos con este temazo y, como siempre, nada, volvemos ahora mismo porque hardcore es como la vida, breve e intenso. Johnny Walsh y J.S. ¿Qué tienes ahora mismo? Excurso. Llega tu momento de gloria, llega tu segundo capítulo sobre el mito de la transición, sobre esa mitología que nos han contado y tú te estás encantado. Encantado de desarmar. Inventándonos nuestra propia transición. No, pero con datos que... Sí, siempre objetivos, pero ya, la historia... Efectivamente, pero yo te vuelvo a decir, refréscanos la memoria respecto a los cables, dónde los consigues, dónde lees la otra verdad de la transición, porque no nos inventamos nada aquí, no somos mitómanos. Bueno, dicen siempre que los libros de historia que uno lee tiene que primero saber la historia del que lo escribe, ¿no? Pero aparte de eso, yo creo que haría un breve resumen muy sencillito de lo que hablamos el otro día, si te parece. Claro. Si quieres, luego recordamos los libros y demás que comentamos. Pues hay más libros hoy para que la gente se apunte, si tiene interés. Resumiendo, el otro día hablamos del mito de la transición, ¿no? Cómo se nos ha vendido, y podemos resumir brevemente tres cositas que dijimos, que es Como primer hecho destacable de ese momento es el asesinato de Carrero Blanco en el año 73. Ahora está. Mira, sí. Es objeto de controversia por parte de la Audiencia Nacional. Exacto. Después dijimos, traímos a colación también, si se nos había hurtado el debate de qué modelo de Estado queríamos. Uh-huh. Como la izquierda del Partido Comunista aceptó la monarquía constitucional. Y hablamos también de cómo la CIA, esa preocupación, porque el mundo está dividido en dos bloques, ¿no? El soviético y el occidental, esa preocupación que era Portugal, España y Grecia, qué iba a pasar en esos países cuando se murieran los dictadores que había, sobre todo el temor a que los comunistas, ¿no?, tomaran el poder, y como comentamos, en Italia las Brigadas Rojas, ¿no?, digamos, el comunismo italiano estaba en pleno auge, ¿no? Pues aquí queremos hablar de otro aspecto importante hoy, que es que poca gente lo conoce, JM, que es el proyecto de energía, bueno, proyecto nuclear español, ¿no?, la bomba atómica española. Esto ya es, mira, yo te voy a decir, perdona, yo me lanzo a la piscina y te disculpa, digo... Disculpa, es que suena un poco a landismo. Bueno, pues esto. Espérate, cuando veas el nombre del proyecto, te vas a unir al toro que mató a Paquirrín, o a Paquirri, perdón, a Paquirrín. Proyecto Islero. ¿Sí? Proyecto Islero, ¿suena a toro o no suena a toro? Total, pero es un tema que yo me lanzo a la piscina y digo que para mí ha marcado más de lo que se dice. Lo que se dice, sobre todo por ahora como explicaremos, por, y hay toques berlanguianos, te lo digo ya de entrada. Siempre está Berlanga. Sí, pero que marcó más sobre todo por la preocupación, siempre con los americanos, la preocupación norteamericana de que España realmente se pudiera hacer con la bomba atómica. Esto empieza, JM, en el año 50-51, cuando se crea la Junta de Energía Nuclear, ¿vale?, que luego se crea, bueno, un Centro Nacional de Energía Nuclear también, que es relevante porque en el año 58 General Franco y sobre todo Carrero Blanco inauguran este centro que te digo en la Ciudad Universitaria de Madrid, ¿no? Pero el hecho fundamental que preocupa es que en el año 56 se produce la independencia de Marruecos, ¿vale? Con lo cual esto preocupa extremadamente a España, en el sentido de que están perdiendo sus territorios españoles en África. Como muestra de esto fue la crisis de Ifni en el año 57-58. Y ten en cuenta que la CIA, desde Estados Unidos, desde que desembarca en el año 42, en la Segunda Guerra Mundial, en el Magreb, es como su centro de África del Norte, es lo últimamente controlado, digamos que siempre ha apoyado a Marruecos, ¿no? Entonces hay un choque entre Estados Unidos y las políticas que quiere llevar a cabo España en Marruecos, ¿no? Entonces ese momento es cuando empiezan a preocuparse también por Gibraltar, porque digamos que Gibraltar es como base británica que tenía capacidad para albergar submarinos nucleares. Dicen, bueno, vamos a ver, España podría, dice Carrero Blanco, le encarga completamente a dos personas, que es Oterona Vázquez, que son de la Junta de Energía Nuclear, y Valverde, todos militares pero físicos nucleares. ¿Podríamos hacer una bomba atómica? España podría tener una bomba atómica, por estos motivos que te he dicho, ¿no? Y dicen, pues no, la verdad que no, porque nos falta saber muchas cosas, como un detonador, cómo funciona. Esto fue en el año 63, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucedió en el año 66? ¿No te acuerdas del mítico JM del baño de Fraga en Palomares? Por supuesto, que supuestamente le dio esa longevidad, ¿no?, a la que eludía ese lustro Berry que había. Seguramente, se bañaron ahí todos. Pues diríamos que con ese accidente del B-52, creo que es cuando estaba repostando en pleno aire, fue cuando cayeron las bombas, una cosa así. Cayeron cuatro, tres las encontraron rápidamente. La cuarta cayó en el agua y estuvieron 81 días buscándolas. Y la encontraron gracias a un señor que era un pescador, que era Paco el de la bomba, le llaman desde entonces. Que eso es lo berlanguiano. O sea, los americanos no la encontraban y este señor se tiró diciendo como no sé cuántos días que no, que me cayó a 20 metros, la había aquí, ¿no? Y entonces, al final los americanos, con este señor, encontraron la bomba. Y entonces lo berlanguiano es que creo que el régimen quería hacer como una ficción para el nodo, de que gracias a ese señor se encontró la bomba, pero que la cogió con su con sus redes de pescador. Ajá. Para meterse con los americanos, ¿no? Pero me estoy desviando, pero te toque ver Langiano. Es que, digamos que a partir de esa casualidad, ellos ven cómo son las bombas, estas que cayeron, y consiguen saber cómo funciona la bomba nuclear. Pero Paco el de la bomba, ¿qué hace? O sea, al final la encuentra el Estado español gracias a no, Paco la de los americanos con Paco el de la bomba. Ok. Pero que digo que el Estado español quería hacer como un nodo y, con el Paco el de la bomba, digamos, que él la encuentra con sus redes. Sí, no, yo he entendido. Como si una bomba nuclear se pudiera coger con las redes. Sí, ¿verdad? Sí, claro. No, solo un español podría hacerlo, tal vez. Pero la cuestión es cómo se ilustran ellos sobre las bombas. Me ha quedado si Paco de la Bomba tiene algo tiene que ver también. No, Paco el de la Bomba, que podía ser un grupo de chirigota, no, pues no. Ellos simplemente ven las otras tres que caen, ah, vale. Ven cómo funcionan. Okay. Ven los detonadores, ven determinadas cosas. Y es a partir de ahí cuando bueno, podemos. O sea, nos faltaba un poco de información, pero ya sabemos cómo va. Hay que tener en cuenta que se ponen, incluso esto que te lo presente, se ponen a conseguir plutonio en Madrid mismo. Que en el año 70 hay un escape. El pleno Madrid. Cuéntame esto, por favor. Es cuando, simplemente, es que en el año 70, teníamos los primeros gramos de plutonio que lo están haciendo en pleno centro de Madrid. ¿Has dicho gramos de plutonio? De plutonio. Gramos de plutonio. De plutonio. Vale. Y se vierte al alcantarillado que va para el Manzanares, tal. Y aparte ahí, digamos que caen huertos que había por el Manzanares. Entonces cuando deciden, bueno, no podemos tener en Madrid esto, ¿no? Vamos a llevarlo a Murcia, ¿no? Y entonces aquí hay una cosa interesante que debes entender, que hay un momento que España puede conseguir la bomba. Y eso sobre todo porque piensa Francia, por ejemplo, pues está de Gaulle en aquel momento, es para hacer atlantista, o sea, está en contra de la OTAN, de Gaulle. Es cuando India hace su primera prueba nuclear, es porque Francia le ayuda. O sea, Francia realmente quiere que España consiga la bomba nuclear para ser como una alianza, porque Carrero Blanco piensa que está harto de Estados Unidos, que lo controle España, Estados Unidos, como quiera. Entonces, él ve admirador de Gaulle, ve una alianza entre Francia y España con su bomba nuclear como frente contra la OTAN. Y, por ejemplo, Vendellós es una central nuclear. Hasta Vendellós 2 y Vendellós 1, que es esta, se está desmantelando, es contener joya francesa, y es cuando se empieza un poco, diríamos, a ver que si se quiere se puede conseguir la bomba, ¿no? Entonces, claro, curiosamente, lo que comentamos el otro día, que Carrero Blanco, el día antes de su muerte, se reúne con Kissinger, mucha gente ha sostenido que esa reunión también salió el tema de la bomba atómica. Carrero Blanco no, que renuncia a la bomba atómica. Y entonces los americanos tienen mucha preocupación por la bomba atómica en España. Es un punto. Yo voy siempre más allá y pienso que, aparte de Carrero Blanco iba a impedir esa transición a la democracia porque era más franquista que Franco, también era porque no iba a ceder, sobre todo por Gibraltar y por Marruecos, que piensa que la primera prueba se quería realizar en Marruecos, en el distrito del Sáhara, de la bomba española. Que no renuncien, ¿no? Entonces, yo creo que influye tanto lo de la bomba como que no era un tío aperturista, por llamarlo así. Entonces, ya para concluir sobre la bomba atómica, ten en cuenta que hay un momento que dices, bueno, muerto Franco, quizás se olvida el proyecto, ¿no? Uh-huh. Pues no. Es en ese año 76 cuando España puede hacer 140 kilos de plutonio al año. Salían tres bombas nucleares al año. Y tú me dices, no, como en Hiroshima. Para que te des una idea, las que he dicho de Palomares eran 75 veces más potentes que la de Hiroshima y Nagasaki. Tú imagínate si llega a explotar una bomba de esas. 75 veces más potente. Pues España puede hacer tres bombas nucleares, diríamos, ajá, 75 veces más potente que las de Nagasaki y Hiroshima. Y es cuando Jimmy Carter se reúne con Suárez. Además, que Jimmy Carter era físico nuclear. Y es cuando hay ciertamente preocupación. Es como darle un mono a un cuchillo ahora mismo. Sí, de que van a conseguir 140 kilos al año. O sea, podemos hacer tres bombas nucleares. Y aquí hilvano perfectamente, que no sé si nos meteremos hoy o será el próximo día, que es, curiosamente, ¿sabes cuándo España olvida el proyecto nuclear? ¿Cuándo lo olvida? El 1 de abril del 83. El 81, perdón. 3 semanas después del 23F. Porque la gente se habla muchas cosas, pero ten en cuenta que los americanos están sumamente preocupados en ese momento de que España adquiera la bomba atómica. Pero no por porque, diríamos, sea España, sino simplemente porque España en ningún momento firma el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Uh-huh. En ningún momento no deje que se inspeccione Vendellós a la Organismo Internacional de Energía Atómica, ¿no? Entonces hay un momento que, a partir del golpe de TSF, España renuncia al proyecto, entran, hacen inspecciones, firma el Tratado de No Proliferación. Y entonces podremos conectar también, que este primer punto, que era dejar claro cómo en la muerte de Carrero Blanco nos abre el camino, digamos, a una democracia ya un tanto pactada, que se van a marcar las líneas, en que nos ha hurtado un debate sobre el gobierno, el modelo de Estado que queremos. Al mismo tiempo, quería dejar claro una cosa que la gente no sabe, es un tema que creo que no se sabe nunca, que es el proyecto nuclear español, como una parte importante de preocupación de los norteamericanos, y que puede haber marcado determinados acontecimientos de la transición más de lo que creemos. Sobre todo porque ya entraremos en el elemento TSF, quizá en otro programa, en qué consistió el 23F, y la bomba atómica, curiosamente, se olvida el proyecto en el momento en que se produce el golpe. Pues yo, desde luego, desconocía toda la problemática nuclear, desconocía la existencia de Paco de la bomba, desconocía sobre todo que esas bombas que hay en Palomares tenían ese poder destructivo tan brutal. Me alegro de que no hayamos tenido ningún tipo de acceso a la bomba atómica. Evidentemente Estados Unidos siempre ha querido tener el monopolio de esa, digamos, de poder apretar el botón rojo a su antojo, y claro, la gente que ha desarrollado problemas, bueno, la gente, los países, las soberanías que han desarrollado problemas nucleares, ya sabemos la situación que se encuentran, pero bueno, evidentemente es que, 75 veces la de Hiroshima, si lo piensas. Sí, yo pienso en Paco de la Bomba cogiendo con unas redes de pescador, ¿no? Creo que hay entrevistas de bajura. Paco de la Bomba, que está vivo todavía, creo que una entrevista, ¿sí? la colgaremos en la página, que él dice exactamente, creo que le preguntan, no, los americanos, tiene un acento así como valenciano, pero es en Almería, Palomares, no entiendo qué hacía por ahí, no sé, ojalá haya bajado, pero dice, los americanos vinieron, me dijeron, no comen. Será recompensado. Dice, nunca vi dinero. Dice, en notoriedad sí, pero dinero nunca. El tío va diciendo eso. Así lo encuentro, porque hace mucho tiempo la vi en internet, no sé. Está bien. Bueno, pues... Hay un libro, puedo recomendar un libro. Claro, como siempre te iba a decir, fuentes para nuestros oyentes. ¿Dónde pueden informarse de esto? ¿Dónde pueden seguir tus teorías sobre todo el desenlace y el mito de la transición? Pues yo lo descubrí de casualidad cogiendo un libro de la biblioteca, y concretamente cogí este, que es La bomba atómica de Franco, de Santiago Vilanova. Ahí descubrí por primera vez ese tema, y luego pues lo he visto en más artículos, hay más libros que hablan, pero ya colgaremos en... Sí, por supuesto. Así encontramos la entrevista al Paco de la Bomba y el Paco de la Bomba. Eso es espectacular. Sí, es espectacular, sí. También intentar contactar con él, que luego es algo que te voy a decir a colación del libro que traigo, que quiero dar un paso más allá. Quiero hablar de periodismo gonzo y quiero darle una pátina a este programa de investigación también. No, porque yo que aparte el Paco de la Bomba, o sea, estamos hablando de temas... Creo que aúna por un lado claramente que el mundo es una chapuza, y al mismo tiempo, o sea, porque si hubiera explicado cómo hicieron la limpieza los americanos de las bombas, déjate de... Ya. Aparte, el mundo es una chapuza, es uno de tus aforismos, lo sabemos, y tenía que salir ya. Sí, tenía que decirlo alguna vez, me lo piden. Efe, ¿cuánto tiempo nos queda? Una media hora. Media hora, bueno, pues mira, se nos está yendo el tiempo entre las manos, entre los dedos, se nos escapa. Mira. Dime. No, es que si quieres hablar de Cuba ahora directamente. No, te voy a poner música. Ah, perfecto. Me encanta el hardcore, ¿eh? Ah, vale. Queridos oyentes. Ok, pues vamos con Boston Strangler, The Truth, la verdad. Creo que es, aparte de este tema, lo he colgado justo después de tu intervención. Esa verdad procesal, esa verdad material, ¿qué es la verdad, Jota? ¿Podemos llegar a la verdad como postmodernistas que somos? Es un poco la misma pregunta de Can We Start Again, ¿no? Pero realmente, bueno, el tema no profundiza entre verdad procesal y verdad material, pero es un temazo, lo vas a escuchar. Pues venga, dale. F. Un bombo. The Truth de Boston Strangler. Temazo. Pues nos toca abrir con consultorio legal, que hemos hecho una conjura para cambiar el nombre. Y ahora mismo creo que incluso podríamos hacer partícipes a nuestros oyentes del bautizo de esta sección, que no puede ser consultorio legal más. Y Jota, tú has propuesto un nombre aberrante, por favor dilo aquí para escarnio público. Es que me da pena, no me gusta el nombre, me da un poco de vergüenza, la verdad. No, pero ya está. ¿Vale? ¿Derecho para todos? Ya te he vendido, derecho para todos. Jota quiere... Es el gran problema de este gran cineasta, que no sabe poner títulos. No, es que derecho para todos es un poco como de programa de la Campos, ¿no? Sí, suena un poco ese afán didáctico paternal. Derecho para todos. Pero el tuyo estoy viendo aquí es los pies del derecho, o sea, no sé qué esperar. No, eso es tuyo también. No, no, yo no. No, eso lo dijiste tú. Yo dije los pies del derecho. Sí. No, estás así de loco, dijiste a los pies del derecho. En fin, yo estaría. Como está siempre, pero el que yo te había dicho, podemos llamarle justicia ciega. En relación al tema de hardcore que había sonado, Agnostic Front. Y tú me dijiste, ese hombre es horrible, y dije, ya, es verdad, es horrible, no voy a pensar más. Y tú me traes derecho para todos a los pies del derecho. No, a los pies del derecho. Y lo mejor de todo es que olvidas. A los pies del derecho, si es mío, creo que es un nombre increíble, ¿sabes? Pues a los pies del derecho es tuyo. Y la realidad es esa, que te olvidas incluso de tus propias propuestas. No me extraña que me haya olvidado, ¿sabes? Entonces, vamos a intentar crear ese feedback con los oyentes que bauticen. Esta sección como ellos crean más conveniente, que saben que hablamos de derecho, su vertiente más práctica, es decir, cómo pueden acceder ellos a herramientas de derecho, y como hizo Hunter Thompson en su propuesta para ser sheriff de Aspen, si deciden que se llame Villagorda, que sea Villagorda, nos pueden joder con este tema, pero esto es asamblea. No, que sea... que ahí estamos, lo lanzaremos por las redes sociales, las nuestras, y que elijan nombre y... Hombre, mejor que a los pies del derecho, seguro que es. O sea. A los pies del derecho... No, seguro que es. O sea. Pero me está gustando más cada vez que lo dices. Pues ese doble bombo que suena y rápidamente... como vamos mal de tiempo, y es el problema de que preguntes cómo ha sido mi semana y acabé hablando de Dalí. Si me has dicho que te lo preguntara... Pregúntame cómo va la semana, pero no me metas en follones de explicar todo el método paranoico crítico. Vamos rápidamente con casuística. La ley de seguridad ciudadana. Me está todo el mundo diciendo, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Qué sí, pasa con esto? Voy a situar muy rápido los ejes de la ley de seguridad ciudadana. La ley de seguridad ciudadana, la ley mordaza. La ley mordaza es un término empleado siempre en las políticas de... Latinoamérica, que es un término recurrente para leyes que tienen como el objetivo, pues digamos, amordazar la libertad de expresión, amordazar cualquier manifestación de descontento con los gobernantes. Y no es más esta ley mordaza que la reforma de la ley de seguridad ciudadana del 92, la famosa ley Corcuera, la ley de la pata a la puerta, la ley de la presunción de veracidad policial, es decir, la palabra del policía se presumirá cierta a no ser que haya una prueba en contrario que desvirtúe. Hoy estaba viendo, por ejemplo, que había unos policías que habían sido condenados en Palma, Mallorca, por partirse las imágenes, dar una paliza patadas a la cabeza a un tipo esposado a una silla, no fueron demasiado valientes. Y bueno, uno era el que golpeaba, el resto no hacía nada. Luego había un momento que incluso desviaba la cámara. Y creo que bueno, le piden. No le condenan, perdona. Me ha adelantado los hechos. Le piden 4 años a este policía y luego al resto creo que también le piden 1 o 2 años por no impedirlo. Claro. Porque evidentemente es posición de garante, como bien sabes. Por supuesto. Y esto es un poco el dato objetivo. Y lamentablemente no tenemos grabaciones del 99,9% de las actuaciones policiales. Los cuales yo un día dije en una de mis conferencias que había que plantearse, dada la situación que nos vemos siempre con las detenciones, si sería bueno obligar a llevar una cámara, activar a los agentes policiales en el momento que haya una detención, en el momento que ese momento que bajan del coche, eso que pasa en Rusia, que pasa en Estados Unidos, porque claro, la cuestión es que se planteaba la disyuntiva. Esto puede, digamos, inferir en nuestras libertades. Al final, uno tiene la sensación de que lo peor que te puede pasar es un atestado escrito, que ya te aplica el PAC de delito de resistencia, atentado, desobediencia, cuando realmente sabemos que la verdad del papel es una y la verdad material, tú como yo, muchas veces hemos comprobado que es otra. Entonces, yo ahí dejo la reflexión. Porque así como han puesto una ristra de números inteligible los agentes del Abrimo, que es difícil identificar, no sé si hasta sería bueno plantearse que en cada actuación de estos pudiesen estar grabados, porque realmente los márgenes de impunidad que van a quedar para ellos son menores. Y yo creo que peor de cómo está la situación ahora en el estado policial que vivimos, no va a estar. Yo creo que es una buena idea, realmente. Hay que desarrollarla, ¿eh? Porque tiene un vértice malo también. Pero también me ha venido aquí la duda, cuando salieron a la luz aquellas imágenes en la comisaría de las Corts, ¿te acuerdas? Sí, claro. ¿Por qué salieron aquellas imágenes? No recuerdo por qué de repente había cámaras que habían filmado. Es que creo que recordar que las pusieron porque había muchas denuncias y las puso, creo que el Saura, ¿no? Y claro, salió, no sé si el tiro por la culata luego porque dimitió, pero que claro, de repente se veía que, oye... Pero las han quitado, ¿eres consciente? Las quitaron, sí, las han quitado. Fue como una investigación interna, ¿no? Sí. Claro, claro. No, las quitaron y él dimitió. Sí. Pero las quitaron después. Después. Las quitaron después. Él dimitió con las cámaras puestas, las quitaron después y no hay cámaras. No hay ese dato objetivo ahora mismo. Sí. Y bueno, las imágenes ahí quedaron. Las cámaras no fueron puestas para... Estaban ya de antes, yo creo que las pusieron para ver si pasaba algo, ¿no? Sí. Yo tengo constancia de que era así. Y luego las quitaron a ver qué pasaba algo. Mejor. Luego las quitaron porque decían que, bueno, que, claro, que, ya, que ya. Era muy, muy invasivo. Sí, muy invasivo. Es lo de siempre. Invasivo de narices, sí. Pues rápidamente, pues esta ley, simplemente deciros que está aprobada, que está pendiente de la aprobación en el Senado. Creo que falta... está por salir ya la publicación en el boletín oficial. Es que ahora mismo me están haciendo gestos mímicos por varias partes. Y bueno, sabes que nos aplicaron aquí la doctrina de shock famosa, nos pusieron la ley más arriba de todo, lo más duro, y luego nos bajaron un poquito para que estuviésemos más contentos, no hubiese tanto clamor popular contra la ley, pero no lo han conseguido y esta ley realmente va a ir muy rápido, la casuística, que al final es lo que la gente quiere. Acciones consideradas leves penalizadas con multas entre 100 y 600 euros. Ojo, porque aquí vamos a entrar en una cuestión. Vuelvo a decir, esto es un procedimiento administrativo. Se sustrae de la acción judicial y pasa a un procedimiento administrativo donde la policía inicia el procedimiento y el órgano gubernativo superior, gubernativo voy a decir, pues policial, en cierto modo, ¿sí? Es el que dicta la resolución final y tienes que ir a un tribunal contencioso. O sea, esto se sustrae del ámbito judicial y la administración es juez y parte, va a decidir ahora sobre estos eventuales atentados contra la libertad de expresión, según dicen ellos, que al final lo que vemos es que vienen contra nuestra o contra los policías. Entonces, muy rápidamente... Acciones consideradas leves, penalizadas con multas de hasta 600 euros, negarse a identificarse, ocupar un inmueble sin el consentimiento del propietario, insultar a la policía, ocupar entidades bancarias, pasoja, ocupar la vía pública por la venta ambulante, tomanta, consumir bebidas alcohólicas en la calle, escalar edificios, esto es apasionante, escalar edificios. Ojo, todo esto ya tiene su parangón en el derecho penal. Entonces nos vamos a encontrar con la famosa dualidad de procesos, con la famosa... condena en lo administrativo, con la famosa absolución en lo penal. Con la famosa multa de administrativo, con la famosa absolución en lo penal. Que bueno, si tu abogado está encima de esto, ya sabe lo que tiene que hacer para precisamente non bis in idem, que no se repita el mismo castigo o el mismo juicio sobre hechos similares. Pero en principio vamos a tener este problema. Acciones consideradas graves penalizadas con multas de hasta 30.000 euros. Y aquí ya empezamos a ponernos guayaberos. Grabar a la policía y hacer uso de las imágenes sin autorización. Grabar a la policía hasta 30.000 euros. Luego estamos buscando datos objetivos, para valorar las actuaciones policiales, y grabar a la policía será multado hasta 30.000 euros. Manifestarse frente a la sede del Congreso, del Senado o de Parlamentos Autonómicos si se perturba la seguridad, entre comillas. Es decir, ahí ya tenemos, como siempre, el componente arbitrario de ese policía tan ilustrado sobre lo que es la perturbación de la seguridad, ¿verdad? Sobre lo que es la moral y el orden público, podrá decidir multarte. Negativa de disolución de concentración o manifestación. Es decir, ese instante que uno pretende parar un desahucio y no te vas. Aquí tenemos, 30.000 euros. Consumir drogas en lugares públicos, aunque no se trafique con ellas. Imagino que aquí serán a la horquilla más baja, de los 601 euros, que ahora mismo sabemos que está en 301, el consumo de drogas. Pero digamos, lo penaliza todavía más, y sobre todo ellos, esta ley también acaba con todo el movimiento canábico que está viendo aquí de forma incipiente. Bueno, incipiente, que lo está retrocediendo un poco, pero es una cosa que hablaré ya un excurso en otro programa. En Cataluña, porque precisamente lo que coartas cualquier tipo de posibilidad de cultivo y autoconsumo compartido. Solicitar o aceptar servicios sexuales en la vía pública o lugares donde haya menores también será castigado con estos hasta 30.000 euros. Acciones consideradas muy graves y penalizadas con hasta 600.000 euros. Venga, ya vamos a por... Esto no es ni un millón, casi. Reunirse o manifestarse en infraestructuras de servicios públicos. Esto todavía está por desarrollar y es brutal, porque yo creo que se refiere un poquito a la sedición de los controladores aéreos que invaden el aeropuerto del Prat o algo así. O sea, invadir Sanz también, ¿sabes? ¿No? Pero sí. Invadir. Reunirse o manifestar. O si un grupo de manifestantes entran al metro. Sí, ¿no? Es el metro. O qué reunión, porque al final, ¿es reunión qué es? Efectivamente. Porque dos personas ya son una reunión, si un Madero quiere. Pues aquí vamos con la casuística, como siempre. O sea, que está redactada la ley, pero el poder se deja en manos de los que la tienen simplemente que aplicar y no interpretar. Y es lo que pasa. O sea, en estas instrucciones, venga, policía. A nadie se le ocurrió que una vez que cuidaba iba a instalar sus propias leyes de facto, ¿no? Que el que protegía iba a interpretar la ley, y en ese sentido si va a actuar, porque por ejemplo tenemos aquí el frío dato, el frío artículo, y sí. Luego vamos a ver cómo es la aplicación. Celebrar espectáculos, este también me parece realmente sangrante. Celebrar espectáculos o actividades recreativas en contra de la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente. Aquí yo creo que nos están tocando el Mediterráneo, es muy bien por esto, ¿no? Sí, hoy el caos en Gracia todos los años, esos conciertos de lo más auténtico de la ciudad. Pues bueno, hasta 600.000 euros. Y esto es un poco la casuística a la que yo quería aludir con lo que viene con la ley Mordaza. También legaliza, cuidado, las devoluciones en caliente. No quería dejarme esto, pero como vamos a hacer un día un tratamiento muy especial sobre la inmigración, vamos a hablar de esto con mayor profusión. ¿Cuándo entra en vigor la ley? Has dicho antes, JM. La ley entra en vigor ya. Cuando digo ya, es ya. Sí, yo vine aquí hace, ¿qué fue? En Navidades, y dije que estaba de trámites en Senado. En Senado se aprobó. Entra un poquito antes de las elecciones generales. Y sí que es cierto que esto es con el mecanismo del palo y la zanahoria. Los partidos políticos han dicho que la van a quitar, si no es el PP. Pero evidentemente luego sabes que esto se deja aquí porque conviene. Al PSOE le puede comer exactamente igual, o a quien sea que salga en esta lotería. Y esto es un poco lo que quería comentaros respecto a la ley Mordaza. Tendremos ocasión, yo cuando esta ley ya esté vigente, vamos a hacer un monográfico con calma, pero ahora mismo soltar algo como una advertencia, esto es lo que viene, y tenemos aquí la casuística, y vosotros veréis si vais a salir a la calle esta vez o no. Desde luego, incluso mejor, yo sí. Incluso podrán, incluso ya, incluso... ejemplos prácticos, me refiero, que a lo mejor nos encontramos que cuando lo vamos a comentar Y hay gente que se ha visto sancionada por esta ley. No, no, no, no. Porque yo me comprometo a hacer un monográfico antes de que salga esta ley. No, pero digo en el sentido de... Yo... Va a ser tremendo esta ley. Vale, pues tremenda. Nos quedan 15 minutos, ¿no, Efe? Sí, yo quería comentar también el nuevo Código Penal, pero las reformas, pero lo vamos a dejarlo otro día. Lo vamos a dejar por otro día porque... Está relacionado un poco también con la ley Mordaza y demás, pero bueno, lo dejamos para otro día. Sí, lo dejamos para otro día porque simplemente, pues, mira, al final no nos... Bueno, vamos dejando herencias para otros días, está bien. En esa herencia sí que creemos. Pues pasamos con un corte musical antes de entrar en todas nuestras diatribas de libros y documentales y cine y toda esa parte artística que desarrollamos como podemos aquí también, en consonancia con Derecho de Resistencia y las emisoras desde donde te estamos hablando. Vamos con DYS, Wolfpack, estas canciones del viejo hardcore de Boston, Hermandad y Unión. Ahora yo de JM y voy a decir que esto era un temazo hardcore llamado Wolfpack, de un nombre, de un grupo que no sé pronunciar. DYS. DYS. Bueno, quitando esta broma, vamos a pasar ya a la última parte del programa, que es... Perdona, me gusta cómo ahora estás con pies de barro en este tema de hardcore, broma, está... No pasa nada, hay gente que se lo toma bien. De hecho, DYS, o sea, que decir, tú puedes decirle DYS porque mucha gente dice DYS. Esto es como lo de U2, claro. Que la gente se vuelve loca. ¿No es YouTube? Me decía un tío argentino siempre, ¿cómo no decís U2? Yo, bueno, ya. A mí U2 me da igual, pero no es YouTube, es U2. Ya, sí, suele pasar eso además. Pues después de esto vamos a pasar a la última parte del programa, que es cuando recomendamos alguna película y algún libro. JM se encarga de los libros, porque es un escritor en ciernes, como dijimos en el otro programa, fracasado, o no, bueno, ya lo veremos. Y yo, porque sé que se lo ha preparado a conciencia, voy a hablar muy rápido del documental que recomiendo. Es un documental que se puede encontrar en YouTube, que es, y prometo que será la última vez que... diga la palabra Estados Unidos hasta el siguiente programa. Estados Unidos a la conquista del Este, lo colgaremos en la página de Facebook, pero es un documental de una productora francesa que habla de las revoluciones de colores en Ucrania, en Kirguistán, en cantidad de sitios, bueno, tiene 4 o 5 países, que explica de manera perfecta y sucinta cómo se ha potenciado determinados movimientos sobre la CIA y demás para que se producen esas revoluciones. Y me diréis, siempre estás con el mismo rollo de la CIA y tal, pero es que estoy diciendo que este documental, yo no sé cómo he conseguido, que es que graban en Kirguistán, y entonces hay como el ministro de Exteriores de Kirguistán, que ha cerrado un periódico estudiantil que financia la CIA, un americano, los veis, te lo dicen que es de la CIA, te lo dice tal, financian a los estudiantes, cómo recibe una llamada de John McCain, el primer ministro, le dice, porque hay un momento que este ministro de Exteriores de Kirguistán le cierra la luz al periódico, porque ve que son, que está potenciando movimientos estudiantiles con dinero de la embajada norteamericana, y ves la llamada, que no sé cómo han dejado grabarlo, y la cámara está dentro, de John McCain llamando al ministro de Exteriores, tal que no puede ser que se apague la luz, porque tal, no sé. Bueno, es una llamada increíble. Al cabo de 2 minutos está conectada a la luz, ¿no? Y ese, al cabo de 2 semanas, dimitió y hubo la, bueno, no quiero adelantar, pero que simplemente por ser un documental curioso en el sentido de que mete la cámara en lugares que es extraño que estén, no veo una llamada de John McCain y todo esto y demás, y como te reconocen abiertamente. Y esa es mi recomendación. Y ya para acabar, 2 películas por el Paco de la Bomba que ha salido. Voy a recomendar 2 películas españolas clásicas que creo que tienen que verse, no siempre sea Berlanga, que es Don RQR de Paco Martínez Soria y Vente Manía Pepe. Que 2 películas fundamentales que tocan en una época complicada, van al hueso de... Sí. Van al hueso de realmente de lo que se cocía. Paco Martínez Soria y Alfredo Landa, si no me equivoco. Una contra los bancos, Paco Martínez Soria, Don RQR, sí. Y la otra de la inmigración española en Alemania. Paco Martínez Soria está infravalorado, siempre he pensado eso. Yo también, yo creo que absolutamente. Pues... Ya te dejo a ti con lo que nos traes. ¿Cuánto tiempo tenemos, jefe? 9 minutos. 9 minutos, bueno, sobrados entonces. Ha sido muy asertivo, gracias, Jota. Mi madre escuchó el programa el otro día y me dijo que nadie te vuelva a decir que eres un escritor fracasado. Evidentemente, ella no entiende, o sea, no sabe que lo decimos siempre de broma, con este tono que nos gusta a nosotros, quitarnos lustre. No era broma. No sabe que esto que dices ahora lo dice riendo, claro. Entonces sí. Me dijo, tú eres una realidad con varios libros publicados. Entonces, desde aquí, te digo... ¿Cómo se llama tu madre, JM? Mi madre se llama Nieves. Nieves, N. N, no es un escritor fracasado. Mándale un saludo. Un saludo a Nieves, no es un escritor fracasado. A mi madre. Y pues venga, como me toca a mí hablar del libro, os voy a hablar del Rey de La Habana. Me diréis, ¿es esa película lamentable que hizo Alexis Valdés hace unos años? No tiene nada que ver. El otro día hubo una tendencia inconsciente, pero bueno, muy explicada por Jota. Con el ejemplo de Lars von Trier, ¿no? De oye, ¿hasta qué punto estamos influenciados por la cultura norteamericana? Y acabamos todos trayendo un poquito, pues, recomendaciones precisamente sobre Norteamérica, y acabamos también hablando de sus desgracias y de sus patios traseros con John Fante y Espera la Primavera Bandini, que fue la primera recomendación, y ya está colgado en PDF en nuestros canales de comunicación habituales. Y me tocó la fibra, entonces ya en ese instante pensé rápidamente en Pedro Juan Gutiérrez, que es ese escritor cubano que denominan el Bukowski de La Habana, aunque él, curiosamente, y me hace gracia con mucho orgullo, dice que él no tiene nada que ver con Bukowski. Evidentemente, cuando lo lees, sí que uno ve a Bukowski. Y él dice que no, que Bukowski hace personajes pesimistas y que él, bueno, en entornos pesimistas hace personajes luchadores. La realidad es que hablamos de realismo sucio. Este libro, El Rey de La Habana, ahora mismo no... Creo que es un autopublicado. Ahora mismo está autopublicado. O sea, quiero decir, lo podéis encontrar... No lo vais a encontrar en PDF, lo podéis encontrar en los canales habituales de venta de libros, pero creo que él es el mismo el que lo publica, y creo que antes estaba en Anagrama. Yo aquí dejo el nombre. Y especialmente os digo, es un libro... Cuando se habla de realismo sucio, yo siempre decía, bueno, no entiendo esto de realismo sucio. Realismo ya está. Porque Bukowski sí que es cierto que había algún momento que se ponía sucio, ¿eh? Pero era muy realista. John Fante era realista, no era sucio. Y varios de estos hijos y nietos que salieron a Bukowski, como Foster Wallace y demás, eran realistas, no eran sucios. Pues este realismo sucio, de verdad. El libro a veces cuesta leerlo. Tiene una línea casi, a veces escatológica, que a mí desde luego como lector y como escritor no me gusta. A veces incluso, insisto, dan ganas de dejarlo de leer. Pero es la historia de Reinaldo, del rey de La Habana, pululando por los últimos 90 en la capital de Cuba. Es suficientemente interesante para seguir leyendo esto, a pesar de, como digo, es un libro muy duro. Para mí retrata muy bien esa angustia de los que arañan la tierra cada día para sobrevivir, de los que simplemente su único fin es llegar a mañana con algo de comer en el estómago, y se empecinan en sobrevivir muchas veces sin que ellos mismos sepan por qué, y eso es una pregunta que se hace recurrentemente Reinaldo en el libro. El estilo es un estilo asertivo, es decir, Es tres palabras, punto. Dos palabras, punto. Y a veces hay unas descripciones hilvanadas con comas. No hay más. Y me hace mucha gracia porque Pedro Juan Gutiérrez en una entrevista dice aquí en Cuba me dicen que se escriba golpes y no se dan cuenta que a mí me llevó 30 años aprender a escribir así. O sea, con toda honradez dice, oye, yo he tardado 30 años en escribir así para que me digáis que lo haga golpes. Y bueno, yo como he estado bastante tiempo en La Habana, te puedo comentar, el libro está focalizado en Centro Habana, que es una zona, digamos, céntrica, como su propio nombre indica, pero que está bastante deprimida, y está al lado de La Habana Bella, La Habana Vieja, me ha salido en catalán y gallego, La Habana Bella. y pues a través del Parque Maceo de Centro Habana llegamos a Malecón y bueno, allí ves mucho de lo que te refleja el autor en el libro. Jineteros, jineteras, ese contacto con el turista furtivo, esa sobreexposición de las miserias cubanas que siempre se tratan de ocultar, ¿no? por parte del régimen, sin entrar en que evidentemente estamos hablando de un bloqueo genocida, que ahora parece que empieza que hay atisbos de levantarse, que temo que se convierta en la enésima colonización yanqui. Y te refleja muy bien todo esto. Por eso yo me situaba muy bien, más que en la descripción paisajística de la ciudad, que realmente sí que es un poquito más breve, más corta, sí que esa idiosincrasia de esa gente con la que yo pues he tenido contacto y desde luego estos amigos de viaje que hago, ¿no? Entre comillas, pues espero volver a ver allí en La Habana, reflejaba muy bien también la cuestión que me decían a mí, no, es que esto es diferente. O sea, en España, en el Estado español podéis estar, bueno, decían España, evidentemente ellos, podéis estar mal, pero esto no tiene nada que ver, esto es la guerra, cada día tienes que salir aquí a tener algunos pesos, ¿no? Hacen la trama con el peso cubano, con el CUC, que sí, la verdad que también en el libro aparece todo lo que es la cultura tan estrecha, tan ligada que tiene Cuba con el sexo, a todos los niveles, porque en el libro realmente también viene desde la prostitución hasta ese pensamiento cubano, que desde luego yo he comprobado por gente que no tiene nada que ver con la calle, en mis viajes a Cuba, que también está muy presente en esa cultura, ¿no? Y evidentemente, pues como algo positivo, lo digo, no como algo negativo, ni mucho menos. Así que una cosa en particular quiero decir, Pedro Juan Gutiérrez tiene un mail de contacto. Él hizo antes Trilogía Sucia de La Habana y ahí alcanzó la notoriedad, ¿no? Ese libro se tradujo en un montón de idiomas. Entonces, él tiene un mail de contacto en el cual dice que quiere interactuar y tal, que le escriba gente de otros lugares sus obras. Yo le voy a escribir en nombre del programa. A partir de ahora quiero fomentar la investigación en el programa. Voy a hacer lo que... Sí, esa cara que estás poniendo es la que la que van a anunciar mis... Voy a hacer periodismo gonzo. Que es ese aforismo inventado por Hunter Thompson. Y voy a intentar llegar con el programa a esta gente y que, si en este caso no va a poder ser telefónicamente ni presencialmente, pero que ellos hablen con nosotros. Voy a decir, oye, mira, somos de este programa, hemos hablado de ti y tengo estas preguntas que hacerte y lo comentamos en el siguiente programa. Quiero que esto empiece a ser una dinámica y que el periodismo gonzo lo que conlleva es que muchas veces el periodista es el detonador de la acción y también es el instrumento de la acción y el que motiva la acción, ¿no? Como hacía Hunter Thompson. No, pues yo voy a ir por Cromax. ¿Vas a ir a por Chrome? No, pero no, vas a tener un grandísimo problema ahí, ¿eh? ¿Están muertos o...? No, están vivos, pero bueno, Harley Flanagan apuñaló a otro del grupo. No sé, creo que te vas a meter en un sitio donde lo vas a tener complicado. Ahora, totalmente en serio, tú tal vez también estás en serio, no tendrás éxito. Yo te digo que intentaré traer a Pedro Juan Gutiérrez a estas ondas. Pero en lo que va a ser una intención de por mi parte. Intentar hacer derecho también, pero me parece investigación. Estupendo. O sea, y Paco de la Bomba yo creo que sería la persona que tendríamos que hablar. Paco de la Bomba, no sé si estará vivo todavía, pero yo creo que el documental cuando lo vi, a lo mejor en el documental del 1998, vete a saber ya. Vale. Pero bueno, si estuviera vivo sería un punto, ¿eh? Pues terminamos y nos queda un minuto. Voy con Rival Mob, hardcore de Nueva Hornada de Boston, hardcore for hardcore. La canción ya lo dice todo. Muchas gracias por estar ahí escuchándonos. Salud.